Y hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que se irá grabando esta vez en ocasiones por partes, ¿verdad, carnal? Hay unos asuntos de tiempo por ahí chistositos, así que bueno, pues vamos aprovechando que todo esto es grabado. Sí, para ustedes va a ser transparente, para nosotros es como que vamos a estar cambiando de locación en locación, es como teletransportarse, una cosa por el estilo, ¿no? Yo me sigo sintiendo que estoy en mi TARDIS. Por cierto, hay que ahorita te digo algo de la TARDIS, por cierto, algo que vi en la semana. Pero bueno, antes que otra cosa, pues muchas gracias por escucharnos, gracias a todos por las preguntas de la semana pasada en nuestra Jam Session, gracias a todos los que comparten este programa, que cada vez veo que hay más shares, eso me encanta la idea. Y pues bueno, mi nombre es Carmix. Mi nombre es el Niño Rata. Y juntos somos el Café Comiquero. Y ¿cómo nos pueden encontrar si es que es la primera vez que escuchan este programa, carnal? Encuéntrenos y búsquenos por medio de Facebook en facebook.com/ El Café Comiquero, la primera E con mayúscula. O a través del Twitter, que es @elcafeoficial. Y también a través de nuestro correo electrónico, el cual es elcafecomiquero@hotmail.com. Y desde luego no se olviden que pueden descargar este programa si quieren hacerlo de manera muy rápida y automática y fácil a través de iTunes y a través de la plataforma de iVoox. En cualquiera de los dos los pueden encontrar. Y sé que existe un servicio por ahí que se llama SoundCloud, que hay que explorar. No lo hemos explorado, pero sería interesante ver ese, Donde sea que se pueda. Sí, donde sea que se pueda, que encuentren el café, pues por nosotros encantados de la vida. Y pues, carnal, esta semana vimos la película de Godzilla. Precisamente cuando acabamos de grabar la Jam Session anterior, córrele, que te alcanza a ver la película de Godzilla, que a mí me gustó. A ti te gustó, por lo que tengo entendido. Aunque varios hemos coincidido, más monstruo y menos humanos. Bienvenidos al mundo de Godzilla. Es que sí. Antes a ver, yo veo Godzilla desde que era muy pequeñito. Y la primera película que yo me acuerdo, pero bien, que tengo así bien en la cabeza de Godzilla, fue Godzilla contra Mechagodzilla, la segunda parte. Y Godzilla sale como hasta el minuto 50 y algo. Sí, cierto. Ya salen por ahí otros kaijus, de repente el titanosaurio, ¿no? No sé. El titanosaurio, que era un inútil este. Pero hace ahí el aliciente de que sale Mechagodzilla y el titanosaurio. Desde antes, bienvenidos, de verdad. Ese es un asunto muy recurrente, aunque sí debo criticar que la intención parece que del director al principio de la película era, pues no estaba tanto en los monstruos, o por lo menos en sus peleas, y eso sí es un poco de recriminar, pero ya lo haremos un poquito más a fondo al respecto después. Efectivamente, y también para cuando escuchen esto, si todo sale bien, ya habremos participado en el lanzamiento de Fairy Bitches, la nueva publicación de Corteza Editorial, que fue el sábado pasado, en un barcito de la Ciudad de México. Y pues, ¿qué les cuento? Es una tira más de Corteza que estaremos compartiendo cada semana. La podrán encontrar también aquí en el Café Comiquero. Y un gustazo seguir apoyando esos proyectos, Es un proyecto muy divertido, ya lo estarán viendo en su momento. Es un proyecto para adultos, un humor muy para adultos. Es hilarante y pues seguramente nos fue bien. Sí, ya lo verán. Y también comentarles que esta semana se estrenó también la película de X-Men Days of Future Past. Al momento que estamos grabando esto, todavía no la vemos. Y esperemos pronto verla. Y yo creo que hasta la otra semana les estaremos trayendo ya nuestra reseña, nuestras opiniones, nuestros comentarios. Hasta el momento las críticas que me han dicho, que he escuchado, es que son buenas. Es que la franquicia está viva, es lo que dice Bernardo, la franquicia está muy viva. Hay como cómo continuar la historia. No sabemos nada, así es, así me gusta todavía. No sabemos qué más pueda traer la historia. Ojalá que haya lo que muchos esperamos, que es un reboot, ¿no? Al menos un pseudo reboot de la franquicia, porque le urge mucho, ¿no? Y no suena tan descabellado, o sea, días del futuro pasado, hacer otra línea temporal y vámonos con un buen reboot. Oye, estaría genial. Ojalá, pues ya veremos pronto. Lo estaremos comentando la semana que viene. Y hay por ahí unas preguntas de la Jam Session anterior que me encontré que no comentamos. Yo creo que en el segundo, bueno, en el corte musical, en la segunda parte ya estaremos platicando antes de hablar de Godzilla. Y una disculpa porque no las habíamos visto, o sea, estaban como por ahí escondiditas entre los diferentes posts, pero por supuesto que las vamos a contestar y a comentar. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si nos lanzamos a el café de Westeros? Porque tenemos nuevo capítulo de Game of Thrones y desgraciadamente está por terminar, así que para arrancar la sección del café de Westeros, como dice, carnal, Valar Morghulis, all men must die. Y también las mujeres, porque como vimos en este capítulo, eso ocurre y va a ocurrir mucho más. ¿Qué te pareció este capítulo, mi hermano? Capítulo 7, maldita sea, estaba por terminar este asunto. Es un capítulo, pues, de mucha transición entre varios eventos. digamos que entre el evento principal, que se ve que la trama principal de esta temporada es el destino de Tyrion, sí. lo que le va a pasar al pobre. Y es la transición de, bueno, de su juicio a su juicio por combate que él decidió, pues lo que pasa en medio. Y pues metiendo por ahí los demás personajes, lo cual me parece fantástico porque vemos otros personajes, otras líneas de historia que se ponen muy divertidas, muy interesantes, con momentos muy buenos. Y pues vámonos desde el principio. Bueno, no sé si es al principio, pero pues Bron. Qué duro, qué difícil. Y sin embargo me parece muy bien manejado como lo trajeron en la serie. En los libros, como lo hemos comentado antes, Bron simplemente va y desaparece. No se habla mucho más de él. Quién sabe si en los libros después regrese o haga otra aparición. Pero aquí, si es la última participación que tenemos de Bron, me parece un gran cierre para lo que estaba haciendo. Porque es un personaje que no se traiciona a sí mismo. Es un Sellsword, es un ¿cómo se puede decir? Un matón a sueldo. Una espada contratada, por decirlo de alguna manera. Y no se traiciona. O sea, él lo sigue siendo. Vive para eso y vive para sí mismo, ¿no? Y pues también valora su vida. Digo, el asunto es que todos sabemos lo siguiente. Pues el que vaya a ser el campeón de Tyrion va contra The Mountain. Que por cierto, ya vieron al actor que hace de The Mountain. Y ya cambió, ¿no? Ya tenemos nueva montaña, ¿no? Ya van tres en total. Hay una foto muy padre, ya la pondré por ahí. Es una pequeña comparación de tamaño. Está el actor, es un actor europeo. De estos que participan en sus competencias de hombre más fuerte del mundo y todo eso. Bueno, es este cuate. Es una foto de él con Lena Headey, la actriz que hace a Cersei Lannister. No es exactamente alta, es mide 1.60 m y algo la buena de Lena Headey. Pero se ve minúscula en comparación. El tipo es enorme y se ve que es, no solo es enorme, está increíblemente fuerte, se ve increíblemente rápido y ágil. Qué buena representación de The Mountain, ¿eh? Sí, yo creo que es el mejor casting para The Mountain que he visto. El anterior, que la hacía de Gregor Clegane, se veía grandote, pero torpe. O sea, este se ve fuertote, ¿no? Y sobre todo, digo, sale una escena en comparación con Charles Dance, quien es a Tywin Lannister. Charles Dance sí es alto, pero no tanto, y no le sacaba tanto en tamaño. No te imponía tanto en comparación de Tywin Lannister. Aquí, con perdón, pero no hay quien le llegue. Y es que en los libros siempre te lo manejaron, la montaña, es un tipo enorme, es una cosota, ¿no? Y a proporciones inhumanas, ¿no? ¿Quién mide 8 pies? Esos son como 2.60 m. Ah, ok. No, ni cómo, ¿no? No hay de veras cómo, pero bueno, aún así, es un excelente casting. Que por ahí escuché, leí, no sé, que no sé si este Mountain o otro Mountain... Pero uno de esos va a ser Ronan the Accuser en Guardians of the Galaxy. No sé si sea este. Ojalá que sea, porque impone el sujeto. Qué escena tan representativa de The Mountain, por cierto. Sí, haciendo lo que mejor sabe hacer. Y la verdad, lo que hace no es muy grato. Y no es Wolverine. Y no, Wolverine lo hace con honor esta cosa, no. Bueno, el chiste es que todo el asunto con Bron me gustó muchísimo. Él aprecia su cabeza por encima de todo, pero se despiden como amigos. Dice, ¿sabes que tuvimos un buen tiempo juntos? La pasamos bien. Dice, ¿qué me queda hacer más que matar yo mismo a la montaña, ¿no? Dice, bueno, pues sagrar una gran canción de eso y yo espero escucharla. Qué triste, o sea, es triste, pero te das cuenta que dentro de todo tal vez sí sentía cierto aprecio por Tyrion, ¿no? Es ese último comentario de espero llegar a escucharla, de ojalá no te maten. Creo que es la mayor muestra de afecto a la que Bron puede llegar. Y eso sí, sigue siendo un maldito. O sea, el plan que tiene para poderse quedar con... ¿Con qué se iba a quedar? Con las tierras de o los Stockward o algo así. O sea, sí, ni modo. Sí, esperar a que la otra se muera que tenga un accidente y ya después pues el heredar, ¿no? Tan sencillo. No cambia el buen Bron. Y también no nos olvidemos de esa conversación entre Jaime y Tyrion, ¿no? Dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Ya teníamos todo arreglado. Sí, exactamente es lo que quería nuestro padre. Y ¿sabes qué gusto me dio que no lo hiciera? Y hasta Jaime le da algo de gusto así de, bueno, pues sí, ¿qué le hacemos, no? Y es que ya no puede ser su campeón. ¿Cómo le hace? Y yo creo que en los libros, Jaime incluso hace el comentario. En alguna parte de los libros, no me acuerdo bien en cuál. Pero él mismo lo dice. Él se consideraba el mejor caballero, el mejor espadachín, el mejor peleador que había en Westeros. Contra The Hound le puedo ganar manteniendo fuera de su alcance. The Mountain sería un reto, pero mientras no me toque, lo puedo matar. Pero ahorita sin su mano, o sea, difícilmente. Sí, Bron sí dijo, yo no le entro. O sea, podría bailar un rato alrededor de él y a lo mejor hasta que se canse, pero con un error se acababa el asunto. O sea, así de terrible es The Mountain, ¿no? Porque aparte es rápido. O sea, lo que dicen es rápido para su tamañote. Sí, siempre queda como que la duda, ¿no? ¿Quién sería el mejor guerrero en todo Westeros? Pues está por verse, porque alguien sí se apuntó al reto. Oye, ¿cómo viste la escena en el muro? La escena de Jon Snow regresando, dando su parte de lo que... Él está haciendo todo bien, pero de veras, qué ganas de ponerle el pie, ¿no? Así son en el muro. Sí. Y Jon, qué paciencia, de veras. Ay, lo que se espera con esto, de verdad. Y es que de veras, los The Night Watch son imbéciles. O sea, los están rodeando enemigos. Consideran que son una franja y tienen enemigos por el norte y por el sur. ¿Y qué es lo que mejor empezamos a hacer? Enojarnos entre nosotros, porque pues así es como somos. Porque somos oscuros, como la noche. O sea, de verdad, qué listos, ¿eh? No, hombre, me da gusto que se vayan a morir algunos. No, y no sé hasta dónde nos va a llevar esta temporada respecto a The Wall. Hay muchas cosas que tienen que pasar y no creo que pasen en esta temporada, ¿eh? Lo cual está bien. Qué bueno, más temporadas. Sí, o más largas. Pero en fin. Y por cierto, al otro lado de la idea, ¿no? A Song of Ice and Fire. Hablando del muro es el hielo y hablando del fuego, Melisandre. A mí me queda claro que Melisandre solo trabaja para Melisandre. Bueno, para Loro, como sea que se pronuncie su diosecito. Sí, o sea, está usando a Stannis tremendamente. Y a la pobre de Celis, bueno, Celis es la más boba. Fanática, mensa. O sea, es la padre de Melisandre, es un excelente personaje. Ella no tiene problemas en utilizar a quien sea y como sea, con tal de cumplir pues lo que ella considera que está correcto. Lo cual también la hace muy peligrosa, pero es muy inteligente, sabe de sus fortalezas. Y qué buena escena, con qué sutileza pudo manipular y manejar a Celis. O sea, le voy a decir, te estoy vendiendo mentiras, pero a ti aparentemente te doy la verdad. Y de todas maneras vas a hacer lo que digo. Y hay un detalle que obviamente, digo, no puede ser Game of Thrones si no hay desnudos. Todo el tiempo la actriz, no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Caris Van Houten. Todo el tiempo la actriz está desnuda. Que es un simbolismo, yo lo interpreto como un simbolismo. O sea, estoy mostrando the naked truth, ¿no? La verdad desnuda a mi conveniencia, ¿no? Y la verdad, mis respetos para esa actriz porque no tiene el cuerpazo de la vida, pero ella es muy profesional y se siente muy cómoda con lo que hace, muy cómoda con esa escena. Y si tal vez sentía pena o algo, no se notaba por ningún momento. O sea, ella instalada en el papel, ¿no? Sí, consideren que en el momento de hacer esa escena, no nada más estaba la actriz que hacía Celis Baratheon. Estaba todo el equipo de cámaras y de escenógrafos y con utileros y luz. ¡Qué canijos! Sí, la verdad, mis respetos, ¿eh? Y bueno, además no nos podemos olvidar de la otra escena memorable, que es con Daenerys Targaryen. Ah, caray, las cosas se ponen más intensas entre ella y Daryon Aharis. O sea, aquí hay que verlo de este modo, ya Khal Drogo, que Khal Drogo ni que nada. Sí, ya, digo, ya, ¿cuánto tiempo tendría en tiempo real que murió? ¿Qué serán, como un par de años? Sí, exacto, y más o menos unos 2 años. Se supone que la guerra de los 5 reyes duró como un año, año y medio, o sea. Bueno, sí, relativamente buen tiempo para ya para el luto, ¿no? Y el hecho de que conoció a Daryon la ha hecho cambiar muchísimo. Y otro cambio muy fuerte en ella es que ahora gobierna esta ciudad, ¿no? Y gobierna varias ciudades. Y lo más curioso es esa dinámica que hay entre Daryon, Daenerys y Ser Jorah, ¿no? Ay, el pobre de Ser Jorah. Que insisto, el tipo era un pedo ver, pero bueno. A mí me gustó esa escena porque como que te cambia la percepción que uno tiene de Daenerys. Que sigue siendo buena gente, sigue siendo asombrosa. Pero te das cuenta que ya sabe cómo. Ya va aprendiendo a gobernar. Ya va aprendiendo a gobernar, sí. O sea, ya sabe que tiene. Hay mucho poder en juego. Hay muchos poderes que están en su contra o a favor y tiene que estarlos manipulando. Y eso desde casa, ¿no? De que hay dos fuerzas opuestas, Daryon y Jorah, que pues no es tonta, ¿no? O sea, tiene que saber cómo manejarlos ambos. Y lo hace de la mejor manera, o sea, la verdad es que a los dos los mantuvo contentos. Sí, pobres Jorah Mormont. Sí, pues le dio como que su espacio, ¿no? Le da cierta como que le da cierta importancia a lo que es, ¿no? Como su consejero. Y por eso te digo, pues es fabulosa, es una excelente escena que nos da, nos va formando, desarrollando al personaje de Daenerys. Y la escena entre Arya y The Hound, esa dinámica me gusta mucho, me encanta la relación que tienen como padre e hija, pero no. Pero hay una escena, bueno, en el libro, en la historia original, cuando Arya recupera a Needle es cuando hieren a The Hound, ¿no? Uh-huh. Y de ahí vienen varias broncas. Acá, la forma en la que lo hieren. ay. Pónganselo de esta manera. Uno de los peleadores más malditos de todo Westeros tiene un precio de su cabeza. Y ustedes deciden, pues vamos a ir a cobrarlo. Y ven en una de esas que este cuate está distraído. Y tiene la oportunidad de ir y atacarlo por la espalda. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Agarrar un cuchillo o una espada y tratar de clavársela o írsele a las mordidas? Eso sí fue muy bobo, o sea, ¿por qué te le vas a las mordidas? ¿Por qué le muerdes el cuello? ¿Para qué? Y más que tienes un cuate que está de tu lado que trae una espada, ¿no? ¿Qué? Ahora sí que, ¿qué necesidad había de írsele a las mordidas? ¿O qué díscolo el otro cuate, no? Le dice, oye, yo voy a llegar por atrás, muy bien, y préstame tu espada. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, ok. Lo bonito es que Arya ya aprendió dónde está el corazón humano. Cortesía del Hound. Yeah, ya lo aplicó. Sí, que también el otro tipo al que mató a Arya, él se iba a enfrentar a The Hound. Lo derrotó a una niña de ¿qué? ¿De 12 años? Y digo, ¿ves por qué la escena de verdad no tiene pies ni cabeza en un sentido estricto? Esos dos que la verdad no sabían. Creo que tenían que darle la instrucción de la punta de una espada va en el hombre para que lo mates. ¿Estos dos de verdad querían cobrar la recompensa de The Hound? No lo iban a lograr. Así con esa estrategia no iban a llegar a ningún lado. Pero pues te le vas a las mordidas. Luego no sabes con qué picar a un sujeto. Y luego no es mala onda con Arya, pero también es una niña de 12 años. Con una espadita. Sí, sí corta y sí pica y todo, pero es una espadita. Que ya vimos que ni siquiera es la armadura que traía The Hound. Es como que su, pues esas cosas de cuero que tienen abajo de la armadura. Ajá. Ni siquiera lo atravesó. Sí, pero bueno, al menos aprendió cómo hacerlo. Y más adelante lo padre es ese momento íntimo que tiene The Hound, en el que cuenta su historia y se lo cuenta a Arya. Y se ve que realmente ese miedo patológico que tiene al fuego es por una razón, que ya la sabíamos. Pero Arya como que de alguna manera lo entiende más, ¿no? Y la verdad es que te da lástima el pobre Clegane. Pero es un alma torturada, nada más. Sí, tiene los sentimientos correctos en el momento incorrecto, ¿no? En un momento histórico que no se puede ser vulnerable, ¿no? Sí, de verdad que qué tragedia de personaje. Es una dinámica muy buena, que bueno que sí metieron en la serie. Nada más, ¿por qué se le tiene que ir a las mordidas? Pero en fin. Que por cierto, de los hermanos Clegane, o sea, el otro tipo sí es un desgraciado. Este Gregor Clegane, The Mountain, que ya hablábamos un poquito hace rato de The Mountain, le hizo todo eso en la cara, o sea, le quemó la cara nada más porque no le prestaba juguetes. No, porque pensó que le había robado un juguete, o sea. ¿Cómo es una bitch? Sí, oye, por cierto, que esa escena cuando está entrenando, entre comillas, o sea, entrenando, pues es nada más como flexionando los músculos, ¿no? Para él, o sea, con vidas humanas, pero bueno. Ah, sí. Qué feo. Sí, realmente, así como que digas, ¿qué entrenamiento? O sea, pues, ¿contra quién te pones, no? A ver, échenme 10 caballeros y hablamos, ¿no? Ándale, ¿no? Échenme alguien de la talla de Jaime Lannister, Laura Tyrell y otros dos o tres así, pues ya hablamos. Sí, pero con espadas, de prueba, no vaya siendo, porque este tipo sí está loco. No, es capaz de matarte con una espada de prueba, ¿eh? Sí, mejor no. A lo mejor esa es la lógica, ¿no? Mejor échale a estos pobres condenados a muerte para que se entretenga, porque si le echamos a los caballeros buenos nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Fíjate, no lo había pensado, es una muy buena. Creo que lo pensaste muy bien. ¿Cómo mantener a esa cosa entretenida para que no te haga broncas en el reino? pues ahí hay algunos ladroncillos, ¿no? O sea, sí, no le vas a echar los caballeros buenos. En fin. Y por cierto que ya vimos que Tyrion, pues, tienen las de perder, o aparentemente eso estaba pasando. Pero se le apreció a Jaime Guardián. Una escena muy pachona, en la que uno ya ve por dónde... Ya empiezas a adivinar por dónde iba todo el asunto de que Oberyn Martell se haya presentado a la capital. Y vio la oportunidad perfecta de, oye, aquí están todos los que yo quiero matar. Pues vamos a empezar de una vez. Me encanta el momento en el que le dice, yo voy a ser tu campeón. Oh, el pobre de Tyrion se le iluminan los ojos, dijo, ya de aquí soy. Sí, porque Bronn, pues ya, Bronn, con él ya nada, ya vimos que Bronn ve por sí mismo y no, y tiene sentido, es un mercenario, pues ni modo. Pero Oberyn no, Oberyn es un príncipe, es un representante de Estado, es un gran peleador. Yo creo que Tyrion no solamente se alegró de que su cabeza va a permanecer sobre sus hombros, sino también de que, bueno, punto que perdiera Oberyn Martell. ¿En qué bronca se mete todo King's Landing por eso? Oye, sí. O sea, ¿qué bronca se meterían con Dorne? Con su hermano, el príncipe... ¿Cómo se llama? Bueno, aquí no lo hemos conocido, pero... Bueno, el otro Martell, el otro... No recuerdo el nombre, no lo hemos conocido aquí. Ojalá, a ver cómo hacen ese casting, sería muy, muy interesante. Yo creo que lo veremos hasta la próxima temporada, dudo mucho que lo conozcamos en esta. Sí, seguramente va a ser hasta la próxima temporada donde veamos más a Dorne. Ojalá ya veamos Dorne, sería muy interesante. Volver a ver a Marcela. Sí, vamos a ver qué onda con Marcela, claro. Que seguro va a ser otra actriz, ¿no? O quién sabe, digo, era una niñita cuando la última vez que la vimos. Pues, ya debe haber crecido. Sí, probablemente. Y ver las demás Sansa, que eso va a estar... Bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero sería buenísimo. Y pues el cierre del capítulo, que es lo mejor de todo el condenado capítulo. Sí, caray, o sea, tenemos esa situación que trae Sansa Stark, de que su último pariente vivo es Lysa Tully. Lysa Arryn, más bien dicho, ¿no? Que no es exactamente la mujer más sana del mundo, ¿no? Y no solo sana en el sentido físico, mentalmente está mal. Y su hijito, pues peor, ¿no? Los dos también están mal. Y vemos que Littlefinger es todo menos tonto. ¿Quién sabe si esa escena en la que en la que lo cachan de alguna manera lo haya pensado así? Yo no lo había pensado de esa manera. ¿Pero es tan maquiavélico? Que pudo haberse puesto en una situación de ups, solamente para tener excusa para... Básicamente, tirar a Lysa Arryn de la Aguilera. Eso sí fue muy divertido. Lo siento mucho, pero qué risa me dio. Pues, mira, dos momentos muy buenos. Tiran a Lysa Arryn de la Aguilera y Sansa Stark le pone una buena bofetada a ese chamaco odioso. Qué buena falta le hace, ¿eh? Al pobre. No, consentido, está loco. Cuando estaban platicando muy a gusto con su maqueta de nieve hecha ahí de Winterfell y todo. Y nada más, ah, lo arruinaste. ¿Qué? Yo no lo arruiné, no hice nada. No, pues, tranquilo, dos rayitas menos, mijo. No, ni siquiera tenías que hablar con él. Bofetada y se acabó. Y ahora, esto va a cambiar mucho las cosas ahí. Ahí en la Aguilera esto va a cambiar mucho, pero... Pues bueno, hay poquita gente viviendo ahí arriba, ¿no? O sea, si me preguntan, oye, ¿y en qué cambia? Pues básicamente la que gobernaba se murió. ¿Y ahora quién es el esposo? El que quedó y la mató, y eso me encanta. Y está consiguiendo más poder, ¿no? Desde hace mucho tiempo es lo que quería, ¿no? Tener ya un castillo, una tierra para él. Y ahora por derecho de matrimonio la tiene. Que los Lannisters le dieron Harrenhal. Por matrimonio tiene la Aguilera. Y en su poder tiene la... Que a los ojos del reino es la última heredera de Winterfell. O sea, prácticamente está controlando tres... ¿Reinos, podríamos decir? Dos reinos y Harrenhal, que es una de las ciudades más grandes de Westeros. Imagínate, o sea, poco a poco se va haciendo una posición de poder muy importante Peter Baelish, ¿no? Y viene de nada el tipo. Se me hace un personaje fascinante. Me encantan esas escenas, lo hemos dicho muchas veces, contrario a los libros. Estas escenas donde sale Sansa y Littlefinger y todo, ¡qué buenas son! Sí, ahí es donde se compuso mucho, ¿no? Antes hablabas de Sansa en los capítulos y era muy aburrido. Cuando ya entra todo esto de que aparece Peter Baelish y están en la Aguilera, Es buenísimo, ¿eh? Incluso en los libros hay unas escenas que aquí no se vieron, que es la subida a la Aguilera, que es larguísima. O sea, sí fueron varios capítulos de eso, ¿no? Sí, porque subir a la Aguilera, a Diary, es... ¿Vieron que había que cruzar una puertita loca? Bueno, hay que cruzar como tres y cada una está peor que la otra, o sea... Y tienes que subir en mula, ¿no? Tienes que subir en mula y luego a pie y luego a pie de mula y luego la mula no te quiere. No, no, no, es una bronca. Había un personaje que aquí no sale, que es Maya, ¿no? Se llama. Maya Stone, que es... Lo manejan muy sutilmente, pero ya después ni tanto. Era una hija bastarda de Robert Baratheon. Exacto. Y recordemos que Stone en... ¿qué se van a hacer? Como en los... En Diary, o bueno, en esa zona. En la Valley of the Vale. Ahí a los bastardos su apellido es Stone. Como Snow es en el norte, San Endorn, los Tyrell son Flowers, ¿no? Creo que sí son Flowers. Las flores. Aunque, bueno, te lo investigo bien porque qué tal si hay una casa llamada así y ya valió, ¿no? Así, pura casa de bastardos, ¿no? Pero bueno. Pero bien, sí, la verdad terminó muy bien el episodio. Lo único malo es que esta semana, para cuando escuchen esto, no hay capítulo de Game of Thrones. Y me decías que en buena medida es por... Pues no lo sé bien, yo me imagino que va mucho por el Memorial Day, creo que había especiales que no se querían empatar, o terminar fuerte en el verano, ¿no? Para tener una semanita más, y no nos hagamos, también es levantar esta expectativa entre la gente, ¿no? Sí, también, se va a extrañar el capítulo de Game of Thrones, pero, ay, bueno, ni modo. Que aquí entre nos, ¿y qué hacemos tú? ¿Grabamos algo de Café de Westeros? O sea, ¿platicamos algo de Game of Thrones? No sé. Podríamos... Mejor no les spoileamos nada. Y ya después te digo mi idea. Ok, me encanta la idea. Y pues, hablando del Café de Westeros, con eso cerramos esta emisión del Café de Westeros, diciendo... ¡Valar Dohaeris! All men must serve. Y con esto arrancamos con varios comentarios y noticias de esta semana, antes de irnos al tema principal, que es un tema muy, muy grande. Enorme. Gigantesco, de hecho. Y bueno, tú traías por ahí algunas notitas que veas que querías comentar, ¿no, Carmen? Y, bueno, yo creo que ya lo saben. Vamos a hablar de Godzilla, así que se aguantan. Bueno, lo primero, a raíz de que en buena medida esta miniserie de Godzilla, que salió hace unos años de Godzilla, que se llamó The Half Century War, que aquí hemos platicado un poquito de ella, escrita y dibujada por James Stocco, tuvo mucho éxito, fue aclamada casi unánimemente. Bueno, tanto fue su éxito que IDW va a ser como una especie de secuela. No es exactamente secuela, pero es otra miniserie, también 5 números nada más. Donde se va a retomar como que ese feeling que se traía con esa miniserie. La serie se va a llamar Godzilla Cataclysm. Cataclysm. Sí, el cataclismo Godzilla. Godzilla es un cataclismo, el pobre animalejo. Lo interesante aquí es que... ¿Quién lo va a escribir? Lo va a escribir Colin Bunn. Colin Bunn, que es el que está escribiendo la serie de Magneto, ¿no? Uh-huh. Lo va a escribir él y nos promete una especie como de mundo postapocalíptico con Godzilla. ¡Ah, caray! O sea, como si fuera el último sobreviviente en la Tierra o algo así. No, más bien de que ya los humanos, pues a nuestra civilización ya... Ya fue. Ya no da para más. Quedaron algunas tribus por ahí, pero ahí sigue Godzilla y vamos a ver qué pasa. ¿Y los demás kaijus? También, por eso es la bronca. Ok. Oye, se va a estar bastante bueno. ¿Quién lo va a ilustrar? No sabemos. Se llama Dave Watcher. Yo no lo ubico. Pero bueno, va a salir a partir de julio. Así que espérenlo. No, julio o agosto, no me acuerdo bien. Pero bueno, en uno de esos dos meses, pues ya, y como que hay que apartar unos numeritos. Va a ser 5 números también, ¿no? 5 números nada más. Seguramente pues se recopilan también en TP. Yo ya estoy que me mordo las uñas, Por cierto, comentábamos que la adaptación, o bueno, más bien la precuela de Godzilla de esta película, no salió por parte de IDW, sino Legendary Comics, ¿no? Sí, pues sí la compré. Ok. No es muy buena, ¿En serio? Mira, para empezar, porque al pobre que la haya leído antes de ver la película, se spoileó todo lo bueno. Uy. Ya desde ahí como que sí está un poquito feo. La historia no es del todo mala. Bueno, ¿sale Godzilla? Sale Godzilla, sí, sale Godzilla. Y salen los kaijus o mutos, como los conoceremos después. ¿Qué pasó? Y en ese sentido está bien, pero la historia no aporta gran cosa, sinceramente. Y el dibujo es como que el lado flaco. Las escenas de acción se ven muy padres, o sea, eso sí. Pero como que en escenas muy tranquilas el tono no era el adecuado. No sé, está rarito. Uy, qué caray. Y es un hardcover, ¿eh? Es un hardcover, está carito, o sea... Pues sí, cuidado si lo van a comprar, ¿eh? O sea, realmente sí, solamente como para fans, ¿no? De Godzilla. Sí, y ni eso, ¿no? Wow, ok. Bueno, entonces, pues es así, no se los podríamos recomendar gran cosa, salvo por la portada, ¿no? Creo que es de Arthur Adams. Y está muy... Esa sí está muy... La edición es preciosa, la portada está preciosa, pero no justifica el precio de adentro, ¿no? Oye, Legendary Comics, de alguna manera... Solamente son productos spin-offs o productos promocionales, ¿no? O sea, para promover sus franquicias, ¿no? Sí, nada más. Lo cual, digo, se me hace una buena opción. Me hubiera gustado un poquito más de calidad en este asunto. Digo, ¿quién soy yo para andar criticando? Está un escritor, un dibujante. Yo ni hago ni una de las dos, pero bueno. Pero consumimos. Y conozco la historia y conozco a Godzilla. Y pues por lo menos sé reconocer un poquito de Storytelling 101. Hay una parte muy... Que te juro, la tuve que revisar como dos veces de... A ver, ¿es en serio? Hay una parte en la que, bueno... Adentrándonos un poquito a la película de Godzilla, antes de ver, según en esta nueva versión, Godzilla es un animalejo que tiene todos los millones de años del mundo. O sea, casi es más que un dinosaurio o algo así, ¿no? Sí, por mucho, es como del precámbrico el animal. Total que... Igual que los demás kaijus, ¿no? Ajá, exacto, o sea, organismos de otro... Literalmente de otro tiempo. En una de esas, en el cómic por lo menos, hay un dialoguito por ahí chistoso, un caption, en donde dice de hace 250 millones de años, y sale Godzilla, y dices, Godzilla, hace 250 millones de años, está bien, se los compro, pero salen unos como barquitos. ¿Barcos? O sea, no, a mí más bien se me hace que alguien puso ahí el caption a lo menso, no sé qué pasó. Como que mandaron el guión. El dibujante regresó a las páginas y reescribieron textos para que sonara mejor. Pero ya no cheque con la imagen, ¿no? Nada. O sea, me hace que más bien era una como de, oye, hace unos 50 años, ¿no? Sí, ese tipo de errorcitos sí están un poquito... La verdad es que son algo graves. No lo puedo recomendar mucho. Me suena más bien a como que fue un producto al vapor, pues para salir a tiempo con la película, ¿no? Y como que, exacto, como que fue muy... Manda corporativa, ¿no? ¿Qué diferencia de lo que está haciendo IDW con la misma licencia, ¿no? Sí, que es, la verdad es que los que lo escriben se ve que son fans. Quienes lo dibujan se ve que son fanáticos también de Godzilla, porque mantienen mucho su esencia. Hay una serie que está saliendo más... una serie regular que se llama Godzilla Rulers of Earth. Híjole, mira, a mí me gusta, pero así lo digo, si no eres fan, uy, ni le entres, porque salen todos los kaijus y enemigos y cosas raras de Godzilla que alguna vez salieron, hasta los más oscuros. Como Jet Jaguar, ¿no? Y no solo Jet Jaguar, salen los... Salen como que las especies de yetis, sí. ¿Las qué? Hay una especie de yetis en una película de Godzilla. No, ni siquiera una película de Godzilla. Una película de estas dos cosas donde se enfrentan a Godzilla por alguna razón. No es muy buena, de hecho... La bajé hace como un par de años nada más para ver de qué se trataba. ¡Híjole! ¿La película o la serie está de cómic? No, la película. ¡Híjole! No, y hasta eso salen. No manches, no, pues sí, se ve que son fans, ¿no? Es para fans nada más. ¿No sale Destroya? No, sí, claro, sale Destroya y sale Angurus y sale Megalon y sale... No. Mira, te digo, es más bien como la pachanga de los kaijus, ¿no? Exacto, y... Pero aún así la historia como que muy respeta mucho a Godzilla y demás. Y este de Legendary Comics, la verdad, a Godzilla lo respetan muchísimo. A la tradición del buen guion no tanto. Ese es el gran problema. No, pues más recomendable, acérquense a los cómics de IDW, que la verdad tienen gran calidad. Y pues adelante. Y por cierto, ahorita que mencionabas del dibujante, de James Stokoe, ¿no? Dos notas bien padres de James Stokoe. Este cuate se ve que anda ahora sí echándole galleta, excepto a Orkstein, que es la serie que tiene pendiente terminar con Image. Y sigue, ¿eh? O sea, de hecho sigue como... aparece todavía como ongoing series. Nomás que no ha salido un número como en años, pero bueno. Pues resulta que me dices que como ha levantado tanta creo que fue bestseller de ventas ahí en Amazon, ¿no? El título de Half Century War, que hasta se acabó. Sí, yo creo que a raíz de la nueva película de Godzilla se agotó un par de días, algo así. Ya lo resurtieron, no se preocupen, ahí están. Y también porque hizo una portada por ahí para un What If de Age of Ultron. Sí. Y como que a la gente le gustó, digo, que me hay que gustar. Pero cada vez la obra con la que lo conoció el medio era más difícil de encontrar. Es una obra que se llama Wonton Soup. Sopa Wonton, que es una sopa de comida china, ¿no? Es comida china, no me acuerdo bien qué trae. Con esa se hizo de nombre. La publicó originalmente Oni Press, los mismos que trajeron Scott Pilgrim, por ejemplo. Bueno, la buena noticia es que Oni Press, como no son babosos, vieron que está levantando mucho todo el trabajo de Jim Stockow. Y lo van a volver a publicar. Van a publicar Wonton Soup, creo que en un par de volúmenes. Van a ser así chonchos, grandotes. Van a salir a partir de julio o agosto. Hay una... Métanse a la página de Oni Press. Busquen así Wonton Soup de James Stocco. O pongan James Stocco en su buscador ahí. Y están las primeras como 30 páginas del volumen que van a sacar. Son geniales. Esta historia es lo más... Es lo más James Stocco que uno puede encontrar, Ahí les va. La premisa es esta. Es una ópera espacial con comida. Ok. O sea, Star Wars meets Iron Chef, algo así. Algo así, porque de hecho se trata de un chavo que llega como que a una especie de una estación espacial, satélite chistoso, algo así rarito. Y por azares de muchas cosas, se termina yendo al universo a conseguir ingredientes exóticos para preparar comidas fregonas. Órale, se oye bien eso, Se escucha muy, bien. Y el arte es todo de él. Y en blanco y negro, ¿no? Es en blanco y negro. Se ve muy raro, todavía más raro en blanco y negro. Se ve un James Stocco menos pulido, como que tiene menos detalle, digo, es obvio. Pero no demerita nada. No, inmediatamente uno lo reconoce y dices, ok, esto es James Stocco, por supuesto. Te juro que yo ya quiero tenerlo en mis garritas, Sí, se antoja bastante. O sea, y es un estilo manga, pero no... A mí me recuerda mucho a Yukito Kishiro, al dibujante de Battle Angel Alita, un dibujante y escritor. Hay ciertas caras, ciertos juegos de paneles que me recuerdan mucho a él. Si les gustó Battle Angel y alguna vez hablaremos de Battle Angel en ese momento, esta es buenísima esa. Me la tienes que prestar. Yo leí como 5 tomos nada más, pero son como 13 o algo así, ¿no? Son 9 volúmenes de la primera serie, que es Battle Angel, y luego otra que es Battle Angel Alita Last Order, que van como 17 números. Okay. Es grande. Está grandecito, sí, bueno, luego me... Y se parece el arte, se parece, o sea, pero es un estilo de manga muy especial, Me recuerda mucho al manga, al anime, sobre todo, que se podía conseguir en los 80s. Ándale. Muy de ese tipo. Ya luego pondré unas imágenes. Me encanta la portada que eligieron para Wonton Soup. No, la vas a ver, es fantástica. Oye, compártenosla, ¿no? Ponla ahí en el café y si... ¿por qué no buscamos el link y ponemos el link para que busquen las 30 páginas de Wonton Soup y se den un quemón, ¿no? Sí, y se animen a comprarlo, de verdad. Yo nada más leí estas 30 paginitas, no pude evitarlo. No creo que se vayan a arrepentir, Bien, y por cierto también, de James Stocco, pero del lado de lo más comercial, en Marvel. Esta semana salió la nota de que va a haber una serie de 4 o 5 números especiales. De esos ejercicios que les gusta hacer a Marvel, bueno, a las compañías en general, pues para sacar más lana. En la cual se va a llamar Marvel 100th Anniversary. Dirán ustedes, pues ¿cómo que 100 años de Marvel? Pues ni DC, ¿no? O sea, si estamos apenas en el 75 aniversario de Batman. Pero no. El ejercicio es el siguiente. Hacer de cuenta que estamos en el año 2061. Que serían 100 años después de que arrancó oficialmente la era Marvel con los Fantastic Four. ¿Y cómo estaría el universo Marvel publicado en esa época? No el futuro tal cual, o sea, no una serie futurista, sino si nos fuéramos al futuro y compráramos un cómic del año 2061, ¿qué estaríamos leyendo? Ese es más o menos el ejercicio. Se me hizo curioso, divertidón. Está ahí por ahí uno de X-Men, uno de Fantastic Four, Guardians of the Galaxy, pues no pueden dejar de estar de moda, otro de Spider-Man. Y otro de Avengers, que el de Avengers es el que le tengo unas ganas locas. Es un solo número, o sea, todos son un especial de un solo número. Este de Avengers se supone que va a ser una historia en la cual... exactamente, es una historia en la cual la escribe y la dibuja James Stocco. Imagínense. Y se supone que es la Torre Stark, pero la Torre Stark es el propio Iron Man. O sea, el propio Tony Stark. Su cerebro está dentro de un Iron Man gigantesco. Y lo están atacando los hijos del Mole Man. Y se supone que los que son Avengers en ese momento es Doctor Strange, Rogue y Beta Ray Bill. Y se ve, y en la portada, que tenemos por ahí un teaser de la portada. Me encanta, su Beta Ray Bill se ve genial, pero se ve muy Beta Ray Bill. Rogue se ve muy bien, pero se ve como Rogue. El que me encanta es el Doctor Strange, que trae hasta un mohawk. Sí, es más extraño todavía. Muy de James Stockwell. Este cuate se ve que ya está teniendo el reconocimiento que debe, porque es un gran artista. Y eso me gusta cada vez más, porque también puede acercarse el momento en el que por fin nos dé más Orkstein, pero bueno. Y también podría acercarse el momento en que alguien lo traiga a una convención a México. Guiño, guiño. No se me hace nada descabellado. Estoy seguro que ese cuate está tan loco que se vendría aquí hasta en camión. No, ojalá que un día lo pudiéramos tener por acá. Sería maravilloso poder platicar con él. A pedir un sketch, pues bueno, es como que te lo mando en 3 meses, ¿no? Pero bueno. Y mira, sería pagar una muy buena lana, pero yo con gusto. Muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, carnal? Y mira, hubo una nota por ahí chistosita de DC y me dio tristeza, fíjate. Ay, pues cuando dices DC ya es muy común que nos dé tristeza. Se cancelan otros 6 títulos. No me acuerdo el nombre de los títulos, entre ellos se va All Star Western o All Time Western. ¿Cómo crees? ¿All Star Western se va? Se va ese. Ese era mi favorito. De los de la línea de DC, era el mejor, era Justin Gray, Jimmy Palmiotti y Moritat, quien lo dibujaba. Qué mala onda. No sabía que Moritat estaba involucrado en eso. Todos los números los dibujó él, hasta donde tengo entendido. Ya ves que es un gran artista. Es otro que es fantástico. Bueno, se cancela ese. Creo que por eso cancela Nightwing. No sé qué, un montón. ¿Nightwing? Sí, sí. Ah, pero creo que ahora ya no va a ser Nightwing. Ahora es un tipo Jason Bourne. Ok, cada quien. El chiste es que son 6 y sale por ahí de el asunto es que ya quedan. ¿Saben que cancelan en total? Creo que 47 de los títulos originales de los 52. O sea, de los nuevos 52, 47 ya no están. Ya no, o sea, o los cancelaron así en seco, o los cancelaron para que continuara con otra cosa, pero esos ya no están. ¡Qué fuerte! O sea que pues me da a pensar que qué es lo que se queda fijo, es Superman, Batman, Wonder Woman, Justice League, Green Lantern, Aquaman y se acabó. O sea, no tienes para más, ¿no? Y me gustó un artículo que leí, luego les paso a la liga en Comics Alliance, y que dicen, pero Marvel hace lo mismo. De Marvel, del Marvel Now de ese entonces, ahorita quedan básicamente creo que no queda ningún título, y a cada rato cancelan títulos. Algunos sí son por bajas de venta, pero la gran diferencia y que hace Marvel es que no es que se cancele, es que se termina esa etapa, se termina esa serie para que otro escritor y otro grupo, todo otro grupo creativo los tome y continúe haciendo otra historia. O bien dejan descansar al personaje y lo reemplazan con otro equipo creativo. O sea, como que sí se siente una diferencia de lo que está haciendo Marvel a lo que está haciendo DC. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Journey into Mystery, ves que un tiempo era la historia de Loki, le dieron cuello a esa parte, la relanzan con Lady Sif durante la etapa de Marvel Now y se acabó, ya. O sea, y ahorita nos dejaron ya con el título de Thor God of Thunder, pero viene también Loki y Agent of Asgard, ¿no? O sea, sigues viendo aventuras de Loki. Sí, exacto, después de Journey into Mystery de Sif Adventures, digamos, siguió Young Avengers, lo que escribió Kieran Gillen y dibujos de Jamie McKelvey. Y después se acaba ese, pero lo continúa. Bueno, o sea, se acabó Young Avengers, pero lo continúan con Loki y Agent of Asgard. Bájense el primer número, creo que está ahorita gratuito o algo así. El primer panel te dice todo, pero bueno. Y en cambio en DC no, por ejemplo, a ver, ahorita no hay un título de Hawkman. ¿Te acuerdas que empezaron con un título de Hawkman que se lo dieron a Rob Liefeld? Ah, empezaron con uno de Hawk and Dove. ¿Dónde está Hawk and Dove, no? ¿Dónde quedó? Que también lo tenía Rob Liefeld. Sí, como que sí se siente que no sé. Yo creo que DC lo que más espera es que llegue septiembre, que es donde van a vender como locos por lo de las portadas 3D, ¿no? Una vez más. Pero se ve que el resto del año no saben bien qué hacer, ¿eh? Una amiga mutua, Píldora Atómica, saludos a Píldora, puso allí en el Facebook de la ciudad de los comiqueros muertos, dice, qué triste es ser fan de DC en este momento. Sí, de verdad que sí. Dice, porque quiero que me guste, o sea, soy fan de los personajes de DC, pero quiero que me gusten, pero pues no lo hacen bien. Sobre todo porque, digo, si no van otras 6 cancelaciones, y creo que 3 de ellas sí son porque de veras no se vendían. Qué feo, ¿no? Sí, eso te dice que las prácticas editoriales no están bien hechas. Insistimos, los personajes son buenos, son muy buenos, o sea, son personajes muy queridos por nosotros, como Batman, Superman, Aquaman, Green Lantern, pero las prácticas editoriales que tienen ahorita no ayudan en nada. Y ahí te pone un detalle, Fede, de todo esto. En los títulos en los que sí se animaban a experimentar y hacer cosas chistosas como Old Time Western, Old Star Western, es de los que no se vendían. Porque está, y dan por ahí la explicación, es que estaban, los querían marketear a un público que es el clásico público del cómic, que te compra cosas como Superman, Aquaman y bla bla bla. Ese es el problema. Sí, ¿no? ¿Qué diferencia de tenerlo, por ejemplo, en Marvel, no? O sea, la verdad no es por nada, pero por ejemplo en Marvel puedes leer cosas tan raras como Miss Marvel o Silver Surfer, y no necesariamente es porque estés leyendo Spider-Man o leyendo Avengers. Sí, y pues ahí queda como que el comentario feo de este asunto. La base tradicional de cómics, por lo menos ahí en Estados Unidos, no da para que una editorial tenga 52 títulos de más o menos lo mismo que superhéroes. Y más porque todos son genéricos. O sea, hacíamos un ejercicio que vimos en una mesa en Fantástico, ¿no? De las portadas. Todas tienen, más o menos son de dos tipos. O hay tipos enojados en el primer plano, o es Grim and Gritty, y por alguna razón todas tienen brillitos generados por computadora. La única que por ahí se salvaba era una de Wonder Woman, que es como que muy su onda, ¿no? Y Batwoman, y ya. Mira, a ver, mencionaste tipos enojados, viendo en primer plano, o todo muy oscuro. Estaba una de Batman, estaba una de Green Lantern, que estaba ahí siniestro con su brillito amarillo y él todo creepy, Grim and Gritty. Había una de... Justice League, creo, vimos. Justice League, todos peleándose y enojados. Forever Evil. Y una de Superman, que ya saben, ¿no? Parece que están untados en aceite. Te digo, ¿dónde hemos visto eso antes, carnal? Me suena. Lo vimos hace... Curiosamente, ya se van a cumplir hace 10 años que lo vimos. En los 90s. En los 90s, ahí lo estuvimos viendo. Hace más de 10 años. 20. Hace 20 años lo vimos. ¡Híjole! ¡Wow! Pero bueno, ahí está la prueba de que no siempre se aprende. Sí, es una lástima. Ojalá que... Pues no sé, dicen que viene por ahí una crisis interesante en DC. O sea, una crisis de esas crisis de que todo cambia. Digo, es una... No sé cómo se va a llamar, pero creo que es una nueva crisis. No sé si nos regresa en el universo DC que tanto queremos y amamos. No creo, pero por lo menos que sirva para hacer cambios, ¿no? Que iba a pasar cosas interesantes. ¿Cómo, ya viste el nuevo Wally West? No. Es negro. Ok, está bien. Supongo. Y Extreme. No, está tan bien, supongo. Sí, no sé. En fin, ¿qué te digo? Ojalá que pronto haya cambios, pronto regresen a hacer mejores cómics con DC, porque son personajes que lo merecen. Y pues quiero volver a leer Batman. La verdad, quiero volver a leer Green Lantern, Aquaman, Justice League, algo que valga la pena. No se está dando, ¿no? ¿Quién sabe qué planes de negocios tengan ahí en DC? A ver cuánto les dura. Muy bien, carnal. ¿Y tenemos algo más, carnal? Creo que nada más de esto, ¿eh? Pues bueno, yo tengo dos avisos parroquiales. Una es la próxima semana, bueno, para cuando escuchen esto, el próximo fin de semana, es la Comic Fest en León, que es el 31 de mayo y 1 de junio. Y pues, como seguramente lo vieron ahí en redes sociales, a través de nuestro Facebook, que es... facebook.com/elcafecomiquero. Pues fuimos invitados para estar por allá con algunas actividades. Estuve en contacto con José Miguel, uno de los organizadores de Comic Fest, y pues me pidieron que participara en una plática sobre cómics independientes. Así que pues imagínate, cómics independientes que se estén publicando en México. O sea, lo que nos trae Camite, lo que nos trae Panini, lo que nos trae Bruguera. Me parece excelente, porque el chiste es promover ese tipo de cómic también, ¿no? Claro, creo que tienen un gran potencial para llegar a otros mercados chistosos. Así que pues, ahí estaremos. No, creo que no nos vas a poder acompañar en esta ocasión, carnal. Tengo un asunto personal por ahí, desgraciadamente, pero casi se los puedo asegurar, es la última vez que les quedo mal. Sí, no entendemos, ya después les platicaremos de qué se trata este asuntillo, pero bueno, en fin. X, la verdad, pues ahí estaremos el día sábado, El domingo no sé si vaya a haber alguna otra actividad, pero pues para toda la gente de León pues será un gusto estar por allá con ustedes, saludarlos. Y la otra, que esta está muy interesante, por cierto, y les voy a pedir sobre todo su apoyo, porque resulta que a partir de este lunes, a partir del próximo lunes, si no mal recuerdo, que es el 26 de mayo, si todo sale bien, estarán escuchando el Café Comiquero diariamente. Cabe mencionar que no serían exactamente capítulos nuevos. Sí, efectivamente. No, para nada, no, sería una locura. Aunque si nos pagaran por hacer esto, a lo mejor sí lo hacíamos diario, ¿no? Ah, sí, sin bronca. Guiño, guiño, alguien. Guiño, guiño, alguien, páguenos. No, es cierto, no. Pero no, resulta que un amigo, Ángel Luis Bosum, me contactó de Argentina. Y me ofreció, más bien, pues acordamos algo, un convenio. Él tiene una estación de radio en internet que se llama Supernatural FM. Lo pueden encontrar en su blog, que es radioespectrofm.blogspot.com.ar, o sea, de Argentina. Les repito, radioespectrofm, todo junto, .blogspot.com.ar. Es una estación de radio que va a programar varios programas en vivo, música todo el día, o sea, es de 24 horas. Y van a estar programando repeticiones del Café Comiquero de lunes a viernes. Así que vamos a estar en radio por internet en Argentina. Así es. ¡Yay! ¡Yay! La verdad se me hace muy padre. Le agradezco mucho a Ángel Luis pues esta oportunidad, la confianza de... pues muy seguramente vamos a arrancar desde los primeros capítulos. Le pasé por ahí unos dos o tres que dije, ¿sabes qué? Estos no van porque pues se oyen muy mal. Entonces no quisiera que escucharan ese tipo de fallas técnicas. Sin embargo, pues la mayoría se van a transmitir de lunes a viernes. Y ya después veremos cuando ya se acaben los programas de lunes a viernes. Pues estaremos probablemente haciendo repeticiones nada más ciertos días con el capítulo de la semana. No sé, digo, el cielo es el límite, ¿no? Tenemos muchas cosas, muchos planes por ahí. Pero sí, sintonicen Supernatural FM en radioespectrofm.blogspot.com.ar. Ahí nos van a poder escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, tiempo de México. Así que si están de desvelados, o si tienen por ahí algo, Si tienen tarea, ahí nos estamos escuchando. Así es, carnal, y pues la verdad, wow, ¿qué te puedo decir? Se me hace un trato interesante. A ver, vamos a ver qué tal se pone. Y pues para toda la gente que nos escucha por primera vez, pues bueno, ¿qué les digo? Los primeros programas tal vez no fueron los mejores, fuimos aprendiendo, pero se pone mejor a partir de como el 10, cuando cierto niño rata se integra al equipo. No, muchas gracias, mi hermano, y pues, ¿qué puedo decir? Es la verdad. Y modesta parte, ¿no? Pero bueno. Y pues bueno, carnal, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical de esta semana? Y regresamos con el tema principal, que es de Godzilla. Así que, ¿con qué canción nos vamos a ir? Y bueno, ya que vamos a hablar de Godzilla, ustedes acordarán que en 1998 salió una película de un lagartijo. No, no era Godzilla. Era el Tikwishil. Era Zilla, le pusieron. Qué bonita escena es en la película de Final Wars, ¿no? Sí, Godzilla se truena esa cosa. En esa película, Ronald Emmerich... Sí, ¿no? La del 98 era Ronald Emmerich. El mismo que les trajo joyas como 2012 y algo así de que se congela la Tierra. Ah, ya, ya. Esas cochinas. Todas disaster movies que no dejan nada, ¿no? Exacto. Bueno, en esa película hubo un soundtrack donde el artista en ese tiempo llamado Puff Daddy, o llamado P. Diddy, mañana llamado quién sabe cómo, sacó un canción, cover, sample, no sé, que se llamó Come With Me, o algo así, pero que toda la base era de una canción de una verdadera banda que se llama Led Zeppelin. No, es que sí eran músicos. La canción es magnífica, se llama Cashmere. Si les llega a aburrir, sorry, son 8 minutos de canción, un poquito más de 8 minutos, así que los dejamos con Cashmere. Cashmere de Led Zeppelin, aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. I'm a traveler of hope.

Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta larga canción. Espero que sigan con nosotros. Kashmir de Led Zeppelin. Estoy seguro que aquí ha de haber dicho, ay, ¿a qué horas? Ya por fin regresaron. Pero bueno, es muy buena canción. Muy buena canción, solo téngale paciencia. Y efectivamente, carnal, antes de arrancarnos con Godzilla, con esta película versión 2014, ¿qué será? ¿La 30ª película de Godzilla? Creo que la 29 o la 30, una de esas dos. Ok. Vamos a comentar que tenemos una trivia, tenemos un regalo para ustedes, escuchas del Café Comiquero. Me encantaría decir que para todos los escuchas, lamentablemente, pues no está abierto a todos, o sea, por una sencilla razón. No es algo que nosotros hayamos decidido, vaya, ni siquiera, el obsequio ni siquiera es de nosotros. El obsequio es cortesía de nuestros amigos de Fantástico Satélite, que consiste en un ojo. ¿Qué? Creepy suena. Sí, el ojo de Watu. Ah, aún así suena creepy. El ojo de Watu de Original Sin, la serie que está saliendo ahorita en Marvel, de la cual, déjame decirte, no la he leído, no le he entrado necesariamente a Original Sin. Yo creo que, ya que llevo algunos numeritos o se recopile, ya la leeré. Pues para que no me pase como me ha pasado con Fear Itself, Secret Invasion, la más reciente que fue Infinity. La entendí más cuando ya estuvo recopiladita, honestamente. Entonces, no sé qué tal esté la serie ahorita. Me han comentado muy buenas cosas de Original Sin. Pero el juguetito de moda pues fue el ojo de Watu, que es una pelotita que hasta rebota. Ok, puedes jugar con el ojito. Puedes jugar con el ojo de Watu. Y pues tenemos uno para ustedes, uno cortesía de Fantástico Satélite. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Va a ser una trivia muy sencilla de 3 preguntitas, pero no las vamos a decir ahorita. No lo hacemos ahora para que ustedes que están escuchando el programa, que tal vez lo escuchen el domingo, tal vez lo escuchen el lunes, el martes, pues ustedes van a tener oportunidad de participar para llevarse este ojo, que la trivia la lanzaremos el día miércoles. ¿Pero dónde la vamos a lanzar, carnal? La vamos a lanzar en nuestro Twitter, ¿el cual es? Es @elcafeoficial. Si no nos siguen en Twitter, síganos en Twitter, @elcafeoficial, así búsquenos. En el Twitter vamos a poner una imagen donde van a venir las 3 preguntas. Una vez que tengan las 3 preguntas, manden sus respuestas a nuestro correo. Ojo, no pongan las respuestas en Twitter porque pues se van a spoilar solitos, porque pues alguien más les puede ganar la respuesta. Entonces, las respuestas mándenlas a elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente. ¿En qué momento vamos a lanzarlas en el Twitter? No sabemos. Les van a hacer el miércoles, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Así que estén pendientes de su Twitter, ahí chéquenlo. Y algo bien importante que nos pidió Fantástico Satélite es que el ojito se entregue en su tienda. O sea, se va a entregar en la tienda. Físicamente el ojito no lo tenemos nosotros, está en la tienda de Fantástico, en Satélite, que está ubicado en Boulevard Ávila Camacho, enfrentito literalmente de las torres de Satélite. Exacto, en dirección norte. De dirección hacia el norte, efectivamente. O sea, si ustedes vienen del sur, si viven en el DF, pasando Mordor, ahí ya está el toreo, y ahí después del toreo ya está Satélite, ¿no? Y más allá está Winterfell, pero bueno. Sí, efectivamente, muy fácil llegar. Si no saben cómo llegar, es muy fácil. Si vienen en metro, vayan al metro toreo, toman cualquier camión que se vaya hacia Satélite y los dejan las torres de Satélite sin ningún problema. Ahí está la sucursal de Fantástico. Si vienen en automóvil, pues agarran Reforma, llegan a Periférico, en la Fuente de Petróleos, todo derecho hasta llegar pasando el toreo, llegan a Satélite. Ahí está Fantástico Satélite y ahí les vamos a poder entregar este promocional de Marvel, que es el Ojo de Watu. Qué promocional tan mórbido, pero está bonito. O sea, eso de que puedas jugar con él y rebotarlo está bonito. Así es, y pues recuerden, la trivia se lanza el próximo día miércoles, que es el miércoles 28 de mayo, en algún horario, pues en la tarde, pues en la noche, así que estén al pendiente del Twitter. Vamos a poner ahí la imagen con las 3 preguntas. El primero en contestar las preguntas correctamente a nuestro correo, que es nuevamente elcafecomiquero@hotmail.com. Y recuerden que el Twitter es @elcafeoficial, ahí lo pueden encontrar, síganos en el Twitter, ahí pondremos la trivia y muy atentos, muy al pendiente. Si viven en la zona metropolitana o tienen chance de desplazarse a Satélite, pues adelante, pueden participar, ¿no, carnal? Exacto, y pues atentos, las trivias van a estar chistosas. Sí, y hay más cosas, va a haber más cosas más padres para ustedes, para todo mundo. Ahorita por lo pronto es esta trivia pues para la gente de la zona metropolitana, pero pues más adelante tenemos más cosas para ustedes. Así que no se desesperen. Y pues vámonos a lo que nos truje. Que es Godzilla, el remake. Pues no sé si remake, no sé si necesariamente, pero pues digamos la nueva película de Godzilla versión 2014, hecha en Estados Unidos, con la bendición de Toho Corporation, ¿no? Y marcando el 60 aniversario del personaje. 1954, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, ya tiene 60 años el buen Godzilla. Y algunos dicen que se le nota hasta en el peso, ¿no? Pero... Ah, sí, que Godzilla estaba gordo. Probablemente solo quiera decírselo en su cara. Yo no me atrevo. Sí, porque ni llego, ¿no? Y es una película que ha causado mucha polémica y mucha división entre los espectadores, entre tanto los más conocedores, los fans de Godzilla, los fans de los blockbusters de verano, los casual moviegoers, o sea, los que van al cine de vez en cuando. Hay quienes les ha encantado la película, hay otros quienes dicen que es una verdadera basura. ¡Wow! No, hacía mucho que no veía una película tan polarizante, ¿eh? Creo que desde Man of Steel. Sí, ¿eh? Sí, yo creo. Qué curioso. Y pero bueno, ¿qué opinamos aquí en el Café Comiquero? Bueno, a mí me gustó, tengo que decirlo, sí me gustó, pero te soy honesto, me faltó más acción de monstruo. Es de hecho la gran queja de todo el mundo, ¿eh? A mí me gustó bastante, pero yo soy fan de Godzilla, ¿qué puedo decir, no? Mi opinión está totalmente sesgada al favor. Pero sí, de que les hizo falta más monstruo, sí les hizo falta más monstruo. Particularmente no de Godzilla, no de verlo en pantalla, porque sí lo vimos en pantalla, se ve espectacular el condenado monstruo. Los kaijus que aquí les dicen... ¡Mutos! Si me pegas eres... No, significan Massive Unidentified Terrestrial Organism. O sea, organismo terrestre masivo no identificado, ¿no? Eso mero. Que no me, en español, ¿cómo le ponían? No me acuerdo, ¿eh? O sea, le pusieron las siglas ahí en los subtítulos, pero no me puedo acordar. No, es que no las vi mucho, pero creo que estaba pachón. Bueno, en fin. El caso es que no son kaijus. Le pudieron haber dicho kaijus, yo creo que sin ningún problema. Ojo, no son kaijus o no son monstruos que aparezcan en la filmografía clásica de Godzilla, ¿no? No, son nuevos monstruos. Lo cual se agradece bastante. Y no tiene nombre, ¿no? O sea, son mutos como tal. Hay uno que vuela, hay uno que camina y se acabó, ¿no? Y ya, nada más. Me dices que la precuela de Godzilla que apareció en el cómic de Legendary se centra en uno de los personajes de la película, ¿no? Sí, ven que sale Ken Watanabe en su papel de Ken Watanabe. Es perdón, pero el pobre hombre siempre lo ocupan para ser el asiático. Y pero es que ese actor es buenísimo, da para tanto y siempre me lo ocupan para ser el asiático. O sea, es el equivalente a Jean Reno saliendo del francés Jean Reno, ¿no? Es otro gran actor que siempre lo ocupamos para hacer nada más porque es francés. En fin, se centra en el padre de este cuate, de hecho. Okay. Ven que hay una escena en la que le enseña ahí un relojito con una hora en específico de cierto día de 1945. De por qué ese reloj es importante, bueno, aparte de, obviamente, de cierto bombardeo. Pero por qué ese reloj es importante y por qué su padre lo conservaba. Esa es la parte bonita, interesante del cómic, pero realmente nada más. Yo creo que si quieren nada más ver la película, por mí encantados. Que la actuación de Ken Watanabe se me hizo ok, se me hizo decente, pero pues nada del otro mundo y es un actorazo. Yo me acuerdo de su trabajo en El Último Samurai y ahí me encantó cómo trabajó. Aunque una vez más, él lo hacía, dijo. Pero pues ahí sí se justifica, ¿no? Pero ahí está totalmente justificado, es una historia en Japón. Pues vámonos por partes, a ver. ¿Qué fue lo que te gustó de la película? Godzilla. Ah, ok, ya, tan fácil, ¿verdad? O sea, Godzilla, el efecto especial está muy bien hecho. El diseño de Godzilla a mí me gustó mucho. O sea, se ve muy apegado al clásico, pues de iguana parada, como debe de ser. No se ve como un tipo dentro de un traje. Más o menos, o sea, tiene el estilo, pero no se ve lo barato, ¿no? Pero sí tiene el estilo de que como si alguien estuviera dentro de él, eso está padre. Y se ve más orgánico, eso sí, se ve como mucho más orgánico el diseño de Godzilla. Mencionabas tú que cuando emite su rugido, se le ve algo, ¿no? Sí, cuando el clásico rugido de Godzilla, que suena muy bien, lo único que no me gustó es el final. Porque en el final, ese último... La reverberancia que tiene. Esa reverberancia, cuando hace eso, se ve muy chistoso. En un par de escenas, cierra las fosas nasales. ¿Cierra las fosas nasales? Sí, como... No sé. Se me hizo un detalle muy curioso, pero bueno. Como que hasta ese detallito lo cuidaron, qué raro. Sí, te digo, por eso digo que se ve como más orgánico, ¿no? Incluso cuando lo ves de frente y ruge, la garganta y todo eso se ve como... Como un animal, o sea, se ve como un dragón de Komodo o algo así, ¿no? Ándale, parecido, claro. Digo, ese diseño me encantó. Uh-huh. Me gustó que respetaron el grito, el original, aunque con sus variaciones. Pero aquí, ojo, a lo largo de los años ha habido muchas variaciones del rugido de Godzilla, ¿no? Sí, sí, sí. Lo han variado a veces mucho más, de manera más sutil, pero casi en cada película lo variaban. Y ahí les va otra. En todas las películas de Godzilla, en todas y cada una, variaba el traje. ¿Sí? En todas. Era, en muchas fue el mismo actor, ¿eh? Sí, más o menos como las primeras, como 15 o 16, siempre fue el mismo actor, pero el traje siempre era otro. Yo me acuerdo que alguna vez salió por ahí que en una película el traje se veía desgastado, o sea, ¿no era que lo estaban reciclando o algo así? No, o sea, estaba desgastado porque esa película tomó como demasiados meses en hacerse y el traje no aguantó para más. Sí, se le cayó un pedazo de la cola. Es el problema con las películas de serie B, ¿no? Exacto, pero siempre había, el traje siempre era distinto. Es muy curiosa esa parte. Y bueno, ni qué digas de Sila, ¿no? El monstruo del 98, nada que ver. Este sí está muy bien diseñado. Se ve masivo. Uh-huh. Yo creo que es el Godzilla más grandote que ha habido en toda la historia. Sí, hay un chart muy bonito, luego se los pongo también, donde hacen la comparación de los Godzillas que ha habido a través de la historia. El más chiquito, curiosamente, sí fue el del primero, del 54. Pero hubo también, creo que un par de años después, también estaba pequeñín y de repente, ¡bum!, vámonos para arriba. Y este es el más grande. Exactamente. Y lo que me gusta es que se ve, o sea, tiene la perspectiva de que es un monstruo gigantesco, porque al desgraciado animal no lo ves dando vueltas y brincos y cosas así como, por ejemplo, no es mala onda, pero Transformers. Que ese tipo de cosas hacen que pierdas la perspectiva. Uh-huh. Aquí este animal estaba todo el tiempo sólidamente plantado en el piso, ¿eh? O nadando. O nadando, exactamente. Y pues tiene cierta lógica, ¿no? Por el peso que tiene. Sí, o sea, no va a ser un animal totalmente terrestre. Por ejemplo, los kaijus en Pacific Rim eran igual de masivos, pero esos sí hasta brincaban. Sí, como que eran... Pero tiene cierto sentido, pues eran extraterrestres al fin y al cabo. Y eso, hay que decir eso, ¿eh? Yo creo que mucha gente fue esperando ver Pacific Rim. Pacific Rim 2, ¿no? Pacific Rim versus Godzilla, ¿no? Y cuando no iba a ser el caso, el caso fue escribir una película de Godzilla. Que salen muchos humanitos, que sale poco monstruo, que... muchas cositas que ahorita vamos a comentar. Bienvenidos a las películas serie B de Godzilla. Así eran, ¿no? La mayoría así eran. Habían, hay que decirlo, en las películas originales, en las películas de Japón, sí hay más acción kaiju. Pero no toda es buena, ¿eh? No, y lo comentamos hace un rato, la película de Godzilla contra Mechagodzilla, la segunda parte. Godzilla aparece como hasta la hora de película. Y hay otras varias en las que Godzilla aparece desde el principio, pero pregúntenme qué hace. Pues anda caminando por ahí, nadando, oliendo las flores, pero peleando no, ¿eh? Sí, se reservan lo mejor para el final, como en casi toda película de serie B, ¿no? Y... yo sé que a mucha gente eso le desesperó. Incluso a mí, ¿eh? Te puedo decir que mientras... A mí también. A mí mientras la estaba viendo dije, oye, ¿qué onda con esto? Ya una vez, ya con la cabeza fría y analizándolo y demás, dije, espérate. Es el tipo de películas a las que yo estaba acostumbrado cuando era pequeñito y que veía muchas películas de serie B. No nada más Godzilla. Yo veía muchas películas de monstruos. Me gustaban bastante, pero en todas tenían esa misma tónica. Durante buena parte de la película es trabajar con los humanitos, el monstruo medio se ve, como que siempre a oscuras, te dan ahí el guiño nada más, y al final ya puedes ver al monstruo. Y a mí me sentí otra vez chamaco con esta película porque otra vez me desesperé. Llegó un cierto momento en el que obviamente yo le tomé mucho cariño a ese tipo de cinematografía, y no solo lo aceptaba, sino que hasta me gustaba, pero lo había perdido. Yo creo que en buena medida por los blockbusters que se ven actualmente y demás, que es... muchos son muy en tu cara, ¿no? O sea, restregarte el efecto especial desde el principio lo más rápido posible. Como Avatar, por ejemplo, ¿no? Avatar. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! O hay que decirlo, hasta Pacific Rim, ¿no? Claro, pero Pacific Rim es que es otro tipo de historia, ¿no? O sea, esa es más como un anime. Es más, exacto, es más un anime, esta es más una película de monstruos. Mira, puntos fuertes de la película. El diseño de Godzilla es fantástico. Me gusta mucho que el director, ya viéndolo en retrospectiva, se haya pasado tanto tiempo en la película armando un ambiente. Armando un ambiente como oscuro, como de incertidumbre, de peligro verdadero. Sin embargo, hay una escena que salió ya en el famoso tráiler donde van descendiendo los soldados en el... En, de un avión, van cayendo con las bengalas. Yo creí que era para más, ¿eh? O sea, se veía tan ominosa, tan de miedo. Y siento que esa escena estuvo, ya en el contexto de la película, me sobró, ¿eh? Sí sobró un poquito, pero da unas tomas asombrosas. Cuando por fin caen a la ciudad, que está totalmente en humo, con humo y escombros y polvo, que ves pequeños flashazos de Godzilla. Hijo, paga, sí, ¿eh? Sí, sí, paga. Sí, nomás digo, en el contexto de la película, como que salió la escena, si viste el tráiler... Que bueno, ese es un punto bonito, ¿eh? Si viste esa escena del tráiler, o ese tráiler, no te dice mucho. No, te dice unos monos se aventaron contra Godzilla, qué idiotas. No exactamente. La trama en sí de los humanos, ¿no? O sea, yo divido las películas de Godzilla entre Godzilla contra los monstruos y la trama de los humanitos, ¿no? En general. Siempre es así, de hecho. La trama de los humanos tiene hoyos, ¿eh? O sea, tiene unas lagunas. Es mala. Es así, tiene unos agujerotes bonitos, ¿eh? ¿Cómo cuál, carnal? Miren, se los pongo así. Ven la escena del puente. Cuando uno de los mutos destruye un puente y el Eminem con esteroides avienta. ¿Alfrodo Mamey? Alguien que se aviente de un puente que está más o menos a 50 metros de altura al agua, no sobrevives, hijo. O sea, sí, caes como piedra, ¿no? A esa altura, por la velocidad que tomas, pegarle al agua es como caer sobre concreto. Sí, no. O sea, ese tipo de cosas luego no son tan bien cuidadas. Y no es que sea una historia realmente mala, es que tiene algunos puntos flojos. Mira, por ejemplo, me gustó el hecho de que Bryan Cranston, el que hace The Breaking Bad, hombre, uh-huh, o el papá... Walter White, ¿no? Walter White, o el papá de Malcolm, como el que ustedes gusten. Me gusta que salga nada más durante una pequeña parte de la película, que es el que en buena medida desata muchas cosas. Y para muchos ese ha sido el gran error de la película, que dijeron que desaprovecharon a Bryan Cranston. Sí, pero ¿querían ver a Bryan Cranston o a Godzilla? Buen punto. O sea, ese es el asunto. Es muy probable que se hubiera podido manejar a los dos, yo creo. Pero yo no le pongo mayor bronca. Eso sí, la trama es un poco genérica. Pues llegan unos monstruitos a consumir nuestra energía nuclear y tenemos bronca. Básicamente es eso, porque estos monstruos, los mutos, se alimentan de energía nuclear, que no están lejos de lo que hacían en Japón, ¿no? Básicamente. De hecho, todos han de saber que Godzilla se recargaba con energía nuclear, por alguna razón. O electricidad, de repente era electricidad, ¿no? O de repente era electricidad, también por alguna razón. Sí, siempre variaba mucho, ¿eh? Sí, nunca me quedó claro, pero yo encantado, en fin. Y lo que la explicación que da Ken Watanabe, porque no me acuerdo el nombre del doctor, la explicación que da de que Godzilla es como que el depredador supremo, que es el macho alfa, y que como que mantiene a raya a los que se salen, a los mutos que se les escapan. O sea, sí está bien, le da una justificación a que Godzilla se vuelva heroico. ¿Pero dónde sacó él ese dato? Medio se ve en el cómic. ¿En serio? Medio. Y es algo que no me gusta mucho, porque me gusta que la película se explique por sí misma, ¿no? Ese es yo creo que uno de los grandes problemas, porque Ken Watanabe dice... Es que no me acuerdo el nombre del personaje, pero anyway, el señor Watanabe dice, no, es que él es el depredador máximo, él es el de alguna manera es una fuerza de la naturaleza que es parte del equilibrio que detiene que esas otras especies se salgan de control, ¿no? Sí, en ese sentido me gusta que literalmente hagan a Godzilla un dios, porque es un animal lejos de un ecosistema extinto. Y dices, órale, ok, eso suena padre. ¿Cómo llegaron a esa conclusión, no? Digo, más o menos se ve en el cómic, pero bueno. De esos puntos, este es un gran punto flaco de la película, de hecho. Que no se explica ahí mismo, ¿no? O sea, si tienes que recurrir a un medio externo o algo adicional, no tiene mucho chiste, ¿no? Se me hace como en Man of Steel. Es como eso de, ¿por qué estaba la nave kryptoniana en esa? Ah, pues por el cómic. Lo mismo, ¿no? O sea, ese sí es un gran fail, honestamente, de la película. Pero insisto, es de lo que menos me molestó. O sea, es de lo que menos me... ¿Cómo decir? Bueno, de lo que menos le puse atención. Sí llegó un punto en la película en el que dije, bueno, ya, ¿no? O sea, quiero ver algo, quiero ver a Godzilla. Sí. Y yo creo que ese es... Entre el público en general, yo creo que esa es la gran queja. ¿Dónde me dejaron a Godzilla? Ah, no se preocupen, ahí anda. Eso de que se la pasa, por ahí escuché un comentario, ¿no? Se la pasa, la mitad de la película Godzilla se la pasa nadando con, bañándose con los barquitos, ¿no? Sí, siempre. Sí, en Japón igual. Siempre hacía esas. No es exactamente bueno, pero como fan de Godzilla me gustó que fueran tan respetuosos en esa parte. Porque así era, ¿no? También muchas de las veces... Ah, y también no hay película de Godzilla que no esté completa si no ves a los humanos correr desde de que viene Godzilla, ¿no? Eso es muy, también muy bonito detalle. Es que sí, a mí me gusta mucho la película... Me gustó esta película de Godzilla porque fue muy respetuosa de lo que se trata Godzilla. Que me llamó la atención que lo hayan regresado a ser como que el Lethal Protector o algo así. Me llamó muchísimo la atención. Porque incluso en las últimas películas en Japón ya ni se trataba de eso. Pero no me quejo, ¿no? No está bien. La de... Sí, la de Robert, de Roland Emmerich... Esa era, él era una amenaza, ¿no? O sea, era un, era el monstruo que destruía todo porque era un animal fuera de control. Uh-huh. La película original del 54 es algo similar, ¿no? Sí, y lo pusieron, ¿cómo decirlo? Le dan una justificación de algo extraña, como que era el la representación física del mal karma de la humanidad por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¡Ándala, o sea, qué profundo! La verdad es que tenía una un, tiene una carga emocional y una carga filosófica muy fuerte esa película. Han de saber que ahí en Japón tenían como que sus Óscares japoneses. No me acuerdo el nombre del premio, se los debo. Pero esa película estuvo nominada como mejor película. Y no la ganó, ¿sabes? Porque, ¿sabes contra quién compitió? No me digas contra una de Akira Kurosawa. Los Siete Samuráis. Ay, pues ¿cómo iba a ganar? Sí, no, o sea, perdón, no, no. O sea, ahí sí no se puede. Pero vaya, el que siquiera haya estado nominada habla muchísimo de este tono de película. Ese es otro punto que digo. Ok. Qué conveniente. Se lavaron aquí las manos bien y pachón de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La única mención es lo del reloj, ¿no? Lo del reloj que tenía este científico. Fuera de eso no hay otra cosa, ¿no? Te dicen que el monstruo era tan viejo que pues lo despertaron. Básicamente el incremento de la radioactividad de nuestros días despertó a esta raza de monstruos, ¿no? Uh-huh. Y los bombardeos lo despertaron, pero no son el responsable directo de la creación de Godzilla. Dices, ok, se lavaron las manos bien, no hay bronca. Y es un tema político, ¿eh? Porque la película esta, ¿dónde fue hecha? ¿La cuál? La de actual. Ah, bueno, esta fue hecha pues, en Estados Unidos. Sí, o sea, es una producción americana. Y entonces como que decirlo de alguna manera que nuestro monstruo, nuestra protagonista se debe a algo muy malo que hicimos nosotros los americanos, pues como que no, ¿verdad? Sí, le hizo falta ahí un poquito de de Capitán América, ¿eh? Ah, sí, como que para que se viera, pero bueno. En cambio, eso sí, otra de las grandes críticas que ha tenido la película es la apología hacia las Fuerzas Armadas Americanas. Sí, yo creo que lo mismo podremos decir de las japonesas. La gran apología que tienen las Fuerzas Armadas Japonesas en las otras. ¿En serio? Ay, sí, por supuesto, ahí siempre son los buena gente. Como aquí los gringos, ¿no? O sea, son los que van a salvar al mundo de Godzilla, ¿no? Por alguna razón. Pero, y sí, digo, es una gran apología, pero al final, ¿no? Al final termina siendo un japonés el que les dice a la mejor uno de los diálogos que más me gustaron. Déjenlos pelear. Sí, ¿cómo los vencemos? Pues hay que se agarren a golpes, ¿no? Otra cosa que he escuchado mucho, de que Godzilla se ven un poco extrañas las peleas. ¿Por qué Godzilla se pelea manotazos y empujones? Y coletazos. ¿Y coletazos? ¿Cómo más querían que peleara? Pues sí, o sea, que eche brincos, que se empuje con su cola hacia enfrente. Ah, espera. Eso puede pasar y no siempre es bueno. Sí, eso pasa en una escena en una película de Godzilla. Muy mal, una de las peorcitas de Godzilla. No me acuerdo contra quién peleó. Ah, era esta, la de Jet Jaguar, de hecho. Cuenta rápido quién es Jet Jaguar, porque ya lo mencionamos un par de veces. Jet Jaguar es un robot japonés que se hacía grandote como Ultraman, vaya. Y todo salió porque en ese entonces se lanzó un concurso para niños para que diseñaran su propio robot peleador. Y el ganador fue ese, Jet Jaguar. Ese fue el ganador, ¿cómo estarían los demás? Y ¿cómo estarían los demás? Exacto. Y para conmemorar esa victoria se hizo una película de él. Originalmente la película iba a ser nada más Jet Jaguar contra un par de monstruos. Decidieron meter a Godzilla para que jalara. Sí, digo, ¿quién iba a ver Jet Jaguar? O sea, pero bueno, el chiste es que sí, en esa película hay una escena en la cual Godzilla, en la forma más bizarra del mundo, se para sobre su cola y se avienta patas hacia adelante para atacarlo. Sí. ¿Qué, querían ver algo así? Pues no, ¿verdad? Sí, se ve muy extraño ver cómo se pelean. Estoy seguro que después de ver Pacific Rim dices, oye, ¿cómo es que se pelean a manotazos y empujones? Son animales, hijo, ¿qué esperabas? O sea, que echen sus brincos acá, estilo Matrix. No, pues no, ¿verdad? Definitivamente no. Un detalle muy curioso. El diseño de los mutos, particularmente del muto hembra, que el asunto era que estos dos había dos animales de esta especie ya extinta, bueno, no extinta, pero olvidada, dormida, pues solo quedaban un macho y una hembra, y si ponían crías, todos dos se iban al demonio. Y la forma, y ahora era de, pues, ¿cómo los vamos a detener? Entre Godzilla y los soldaditos, ahí nos echamos. En fin. Más Godzilla. De hecho, fue Godzilla. De hecho, fue Godzilla, y lo podemos dejar con él. El diseño del muto hembra es muy, muy parecido al de Clover, de Cloverfield. Ah, pues sí, bueno, lo que se puede ver de Clover, ¿no? Lo que se puede ver de Clover, y después, de hecho, sí lo llegas a ver completo, ¿eh? Sí tiene como que esa misma forma de caminar y moverse. Se me hizo un guiño ahí chistosón. O sea, las patitas así como chuecas, ¿no? ¿Quién sabe si es guiño? Pero yo digo que sí va por ahí. Y en cambio el muto macho, pues es un homenaje, yo lo diría medio velado, medio no, a Mothra, ¿no? Pues sí, entre Mothra y Rodan, porque es canijo. Bueno, Rodan también era buena gente, ¿no? Al principio no, después sí, su película de él solito es una super tragedia, en fin. Pero más bien, ¿cuál es la versión mala de Mothra? Batra. Sí, a lo mejor, ándale, más bien ser como Batra. Sí, porque más o menos tiene ese diseño, ¿no? Y la forma en que vuela y cuando se mete al agua y cómo crea un tsunami prácticamente. O sea, como que toda la física de la película tiene cierta lógica, ¿no? O sea, de cómo se comportaría la Tierra, el agua, el planeta en general con una cosa de ese tamaño, ¿no? Y también un asunto que me gusta mucho de Godzilla, y eso sí. No, como que no se quisieron tocar el corazón de que Godzilla es el protector de la humanidad. No, no, no. Le vale un cacahuate. Es el protector del planeta, digamos. Uh-huh. Porque cuando llega a salir la escena en Hawái, me gustó bastante porque él, pues, va a hacer lo que él sabe hacer, que es pelear contra kaijus. Y al salir del agua genera un tsunami. ¿Cuántas personas no se han de haber muerto ahí, no? Sí, o sea, es lo que menos le importa. Es, digamos que su misión en la vida es mantener a raya a esta especie, ¿no? Uh-huh. Nada más. Nada más. O sea, esa calidad de animal, eso sí me gustó bastante, de que no lo trataron de hacer más cursi de lo debido. Sí, porque andas a ver que en las películas de Godzilla de repente era de buen, o sea, hasta tenía amiguitos humanos y no sé qué. Que también esto alguna vez lo arreglaron los japoneses, sobre todo en la segunda fase de Godzilla, ya también era un animal y le valía cacahuate. Igual que estos monstruos, los monstruos tal cual también no querían destruir el mundo. No para nada, querían reproducirse, punto. Es su misión en la vida, o sea, de un organismo, o sea, dices, órale. Sí, o sea, pareciera que son los malos de Malolandia, pero no, o sea, son animales con impulsos, con necesidades, con instintos, actúan de acuerdo a ellos, pues lo malo es que están gigantescos y nos pueden aplastar en tres patadas, ¿no? Y eso, yo creo que ese es un tema de la película muy interesante, porque básicamente es Godzilla es la pelea entre tres animales, entre dos fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo le das sentido y sustancia a una película así? Eso es lo malo, es difícil, ¿eh? Es muy complicado. Tienes que meter de alguna manera el drama humano de esto, o sea, de alguna manera tienen que hacerlo, que se puede haber hecho mucho mejor, sí, por supuesto. Porque al final de día los soldados no hicieron nada. O sea, no contribuyeron en nada, que yo recuerde. Pues quemaron los huevos. Bueno, y ya. Y ya. Sí, controlar un poco la especie, ¿no? Exacto. Pero, y ya, ¿eh? Nada más. Realmente, y eso habla bien. El asunto fue Godzilla. Que volviendo al tema de la trama de la parte humana, pues casi todo se movía alrededor de Eminem con esteroides o Frodo con esteroides. Pues regresar a casa con su esposa e hijo, ¿no? Esa era toda la idea, ¿no? Sí, también un muy básico, salva a tu familia. Muy, muy básico, y termina metiéndose en cada cosa, un poquito inverosímil, pero bueno. Que a mí el actor, no sé el nombre, no me convenció. No, ahí sí. Ahí sí yo creo que hubieran podido hacer un mejor trabajo. En fin. Y la esposa creo que era una de las Olsen, ¿no? ¿En serio? Creo que sí. ¿Qué, no tenían problemas de drogas o algo? No sé, creo que sí. De hecho, Scarlet Witch es una de las Olsen. ¿Ah, sí? Sí. Por alguna razón le queda. No es que sea esta misma, ¿eh? No. Capaz sí, yo creo que le queda. Pero bueno, qué curioso. ¿Qué mundo vivimos? Y el punto alto de la película, sin duda, es el final. Aunque, eso no. Sí. Yo hubiera estado completamente contento si me hubieran dejado ver la pelea en el aeropuerto. Ajá, cuando se cierra la compuerta que ya no te dejan ver, ¡chin! El ruido en la sala fue de ¡oh! Oye, eso sí, verla en cine tuvo, pagó mucho porque la gente se comportó a la altura. Hacían el ¡ah! Cuando habían que hacerlo y cuando hubo un momento en particular en el que toda la sala se cayó. Ahí les va. Yo estaba muy, muy preocupado. Después de ver la película, que no me estaba desagradando para nada, pero llegó un momento en el que me preocupé bastante. Porque dije, ¿a qué horas sale el aliento atómico de Godzilla? Sí, y te acordás que en la película del 98 no hay. O sea, es una iguana grandota y se acabó, ¿no? Que por ahí decían que su aliento era inflamable, pero... ¡Ay, nada! Por favor, en fin. Yo dije, ¿a qué horas sale con su aliento atómico? Bueno, hay un momento, para todos aquellos que ya la vieron, que es el que paga, perdón, pero es el que paga la película. ¿Cómo se va cargando sus escamas? Efecto clásico de Godzilla. ¿Cómo sus escamas se van cargando de esa luz azul extraña? ¿Cómo se hiergue ese animal? Pone cara de te voy a partir el hocico. Abre la boca. No, no, y es en ese instante en donde toda la sala se cayó. Sí. Escucho un... Y es todo lo que escuché. Desde ahí, desde... Pero ese cuando la cámara empieza a tomar desde la cola... Hasta en el momento en el que suelta por fin el aliento atómico, era un silencio sepulcral en la sala, me fascinó. En el momento en el que por fin sale el disparo, todos, ¡ah, por fin! O sea, fue genial. Sí, la gente estaba emocionadísima, así de, ¡yes! Sí, pagó mucho. Ahí es donde entiendo, ¡wow! Con razón, pues padre ir al cine de vez en cuando. Se pone muy bueno así, ¿eh? Al lado de nosotros estaba una chica con su novio. El novio, pues, como que sí le gustaba, pero la chava se ve que era fan. A morir, ¿eh? O sea, estaba feliz con la película, ¿eh? Yo estaban de tu lado. Yo tenía unos cuates atrás que en las mismas escenas donde yo me estaba quejando mentalmente, ellos estaban quejando. Y también en el momento en el que sale el fuego atómico, escuché cómo ellos rugieron de ¡sí! Sí, no, esta chava, por ejemplo, estaba de repente de ¡yeah! Sí salió el fuego atómico. Y de repente, ¡ah! Mataron a Godzilla. Y no sé, la verdad es que vale la pena. O sea... Tiene mucha esa sensación de ser una película de serie B. No sé si sea bueno o malo ya. Porque no creo que sea un tipo de películas que gusten mucho a la gente. Me queda claro que... O sea, al público en general, digamos, ¿no? Exacto, al público en general. Habemos muchos babosos a los que nos gusta ese tipo de cine. Vemos, pero de verdad, muchísimos. Y que somos muy fanáticos, pero es un cine muy de culto. No sé qué tanto pueda apreciarlo el público en general. No creo que lo hagan mucho y no tendrían por qué hacerlo. Lo que sí me queda claro es que la película recaudó muchísimo dinero por el hype que se le hizo. Y sí, hubo mucha publicidad. Era muy esperado porque querías ver un nuevo Godzilla, querías ver algo que redimiera lo que pasó en 1998. ¿Y sabes qué? Eso sí se logró. Así. Eso lo puedo decir por completo, eso sí se logró, redimieron lo que hicieron en el 98 y tenemos un gran Godzilla. No estoy seguro que sea para todos. En general, ¿cómo es esto? La recaudación fue muy buena. Creo que fue la más taquillera en todo lo que va del año, ¿no? En lo que va del año creo que es la más taquillera. Hasta, quién sabe, este fin de semana que estamos grabando esto, ¿no? Ah, exactamente. Pero la mayoría, pero te digo, los reviews son muy mezclados, ¿eh? Los que somos fans de Godzilla decimos, está muy padre, me gustó, tiene sus muchas fallas. Pero sí, yo creo que para el público en general es de, ¿y dónde están mis peleas, no? ¿Dónde están los grandes efectos especiales? Que sí están ahí, pero como en toda buena película de serie B, pues no te lo dejan ir desde el principio, ¿no? Es hasta el final donde se ve. ¿Quién sabe cómo sea la recepción? Lo que sí parece casi inminente es que van a venir un par de secuelas. Ah, qué bueno. Probablemente puedan arreglar varias cosas que para los fanáticos nos molestó un poquitín y tal vez hacerlas más atractivas para el público sin dejar de ser película de Godzilla. ¿Quién sabe? Yo sí las esperaría y parece que es el mismo director. Pues mira, yo creo que sí se podría. Yo creo que sí, aunque me dices que este director lo estaban llamando para algo de Marvel o de DC, ¿no? Algo así, sí. También tenía una superproducción ahí en puerta que sí la va a atender también y... Fue en una conferencia de prensa donde preguntaron, oye, y bueno, pues cambia con Godzilla. Ah, no, así me da tiempo, ustedes tranquilos, ¿no? Pero pues fíjate, yo sí quisiera ver secuelas. Uh-huh. Ahora que ya como que el monstruo tiene otro estatus, que la gente lo acepta. Aunque saben que al final del día es un monstruo y que pues no le importamos mucho. Yo creo que es la oportunidad para que introduzcan más kaijus, ¿no? Aquí, a diferencia de otras películas, sí es interesante cuando llega un enemigo nuevo. Sí, exacto. O sea, aquí quieres ver, oye, ¿contra qué se va a enfrentar Godzilla? Sí, porque verlo nada más aplastando la ciudad todo el tiempo no está tan divertido, ¿no? Quizá para una película, pero para una serie así, no, no, como que no. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo, algún punto que también muchos dijeron que si flaqueó o si no, era la música. Pues hubiera sido muy padre ver el, escuchar el clásico tema de Godzilla, ¿no? Pero pues como que hay cierto homenaje o cierta reminiscencia en la música, que de hecho es la que tenemos de fondo. Pero sí extrañé un poco eso, ¿eh? Y de hecho, en buena medida, no se utiliza porque no solo está protegida, es casi casi herencia nacional de Japón, algo así. Ay, no me digas, ¿en serio? Es que es muy reconocida ya, como que sí, yo creo que lo pensé, no sé si lo hayan pensado realmente, pero a mí se hubiera hecho un poquito de mal gusto, por así que pirateársela, no pirateársela, pero reutilizarla, aunque sí me hubiera encantado. ¿No sabía eso de que era como un patrimonio cultural de Japón o algo así? No tanto así, pero como el compositor ya falleció. Ah, ¿sí? Ya ves que como que sí les dan otro estatus a los creativos en Japón. Yo creo que sí lo vieron como que de mal gusto andar prestándola, ¿no? Es como lo que pasa con Osamu Tezuka, ¿no? De que su arte original está prohibidísimo sacarlo del Japón, ¿no? No a ese grado, pero más o menos yo creo que va por el sentido. Ya. Pero el tema musical sí me, o sea, te daba la sensación de peligro, ¿no? Creo que eso es lo que funcionaba. Te da la sensación de peligro, te da la sensación de que hay algo enorme por ahí, siniestro. Se me hace, bueno, se me hace cumplidor. No es la gran cosa, eso sí. Hay detalles bonitos. Por ejemplo, de que la historia, en el momento en el que van a cazar a Godzilla por primera vez en el pasado, era en 1954, ¿no? Cuando se apareció. Exacto, o sea, que las famosas pruebas nucleares del Pacífico eran en realidad para tratar de aniquilarlo. Es un buen guiño, muy bonito. El animal se veía fantástico, la última pelea estuvo increíble. Los sentidos noticiosos, como decía al final, King of the Monsters. El rey de los monstruos. Eso también, o sea, tiene muchas cosas muy buenas para los fanáticos, la verdad. Yo creo que le hizo mucha justicia a Godzilla. Yo me salí contento. Y obviamente, pues, como que, ay, hubo ciertas cositas, ¿no? Y, pero yo me salí contento. Mi gran bronca es que tanto dirá el resto de las personas. Y el final, ¿qué es? Se va al agua. Así acaban todas las películas de Godzilla, ¿no? Van a saber que siempre es más o menos lo mismo. Godzilla sale del agua. ¿Y cómo acaba? Se regresa al agua. Lo que pasa en el medio es lo que vemos. Esa es la parte divertida, sí. Pero siempre es así. La mayoría de las películas así funcionaba, ¿no? Porque se entiende que ahí es donde vive. Uh-huh. En alguna parte del océano. No, jamás se ha visto exactamente dónde, ¿no? No, pero como en eso de que no conocemos, como que creo que ni el 10% del océano, pues... Y... pues presta para mucho. Yo creo que hay para que hagan material para más películas de Godzilla. Me encantaría saber qué dijeron en Japón, fíjate. Eso me encantaría tener como que ese dato de cómo la vieron ellos, ¿no? O sea, cómo vieron a su monstruo consentido por excelencia. Pues lo veían gordo. Eso sí te lo puedo decir. Era el tema de en todos lados. Veían gordo a Godzilla. Sí, estaba gordito, pero había más de dónde agarrar. Además, a ver, díselo en su cara. ¿Cómo dices tú? A ver, díselo en su cara. Para empezar, trépate a ver cómo le haces. Y después, pues a ver si te pela. ¿Qué ves ese momento en el cual Godzilla ve a el soldado? ¿Lo estaba viendo? O sea, como que... yo pues más bien siento como que dijo, ¿y esto qué es, no? Es más bien eso. O sea, Godzilla reconoce que hay una cosa así como que... una cosa. Entonces tengo que seguir rompiendo cabezas, ¿no? Pero ese detalle se me hizo padre. O sea, los dos soldados, porque es Godzilla... cumpliendo lo que él sabe hacer y el soldadito de plomo, pues se reconocen de que, bueno, pues nos toca una última cosa que hacer, ¿no? A Godzilla le valió un cacahuate, pero es padre que por lo menos un instante haya reconocido la existencia de un humano. Uh-huh. Así como no le importaba mucho, pero es como cuando uno ve una mosquita y dice, ah, una mosca. Pero a Godzilla se cuenta así como, ah, una cosa. Que se mueve y tiene patitas, ¿no? Exacto, o sea... es un detalle muy pachón. Se me hizo muy... no sé por qué lo hayan hecho, pero me gustó que lo hayan hecho. Y el final, la pelea final contra el contra el Kaiju, contra el Muto, o sea, verlo cómo lo destruye, eso sí fue... no me lo veía venir, ¿eh? Bueno, para empezar, el Muto volador, el coletazo que le da, toda la sala también, le da el fregadazo a toda la sala así de... uy, magnífico momento. Pero al último, Hijo, al muto hembra, ¿qué cosas? Decían por ahí, le aplicó un fatality, pero maravilloso, ¿no? Fue un muy buen fatality. Y una vez más vimos el Atomic Bread y con eso tengo. Y después ves que se cae. O sea, Godzilla se cae y parecía que estaba muerto. Y dije, uy, qué monstruo balín, pues nada más se... nada más unos catorrazos y ya se murió. Y había gente que estaba de, no, ¿por qué? Sí, yo sí pensé que iba a permanecer más muerto que el dodo. Y en el momento en el que ya todo el mundo se acerca pensando que todo estaba bien y que vuelve a resoplar Godzilla, se zurraron, ¿verdad? Sí, Ken Watanabe otra vez con su cara de, ¡oh!, para toda la cinta, ¿no? Pero bueno. Ese es el asunto que no me gustó de Ken Watanabe. Siempre tenía una cara de sorprendido. Igual que la mayoría de los científicos japoneses en las películas de Godzilla, siempre se le quedaba viendo de, ¡Gojira! ¡Corre! ¡Es un animal enorme! ¡Corre! En fin, sí. En las películas, por ejemplo, del 80 y tantos, había una chavilla que se comunicaba con él. Psíquicamente, sí. Okay. En fin. Que por cierto, algo que nunca se explicó es por qué le dicen Godzilla. Porque el científico, que en Watanabe, se refería a él como Gojira. Uh-huh. Y de repente fueron las primeras Godzilla, o sea, ¿de dónde sacaron Godzilla? Dice, no, Gojira, no, se oye feo, vamos a decirle Godzilla. Sí, jamás te dicen eso. Hubiera estado bien que lo dijeran, digo, por lo menos. Una explicación, lo más burra que quieran, pero una explicación. Pero bueno, Godzilla. Sí, se les quedó, punto, ¿no? Por lo menos en la de Sila del 98 me dijeron que era como para hacerlo más marketeable, ¿no? O algo así. Sí, o sea, como que alguien se equivocó al pronunciarlo o no le gusta la pronunciación en japonés. Así que, pues, se entendería, ¿no? Y pues, ¿quién sabe contra quién pelea? A mí me encantaría ver monstruos como más reconocidos. O sea, no sé si hay la oportunidad de pedir esas franquicias. Pero, pues, no sé. Imagínate más adelante ver al... Ya soñándole mucho al King Ghidorah. A un Mechagodzilla. Un Mechagodzilla sería divertidísimo, ¿eh? Ya es romper mucho con el tono de esta película. Pero me encantaría ver un Mechagodzilla... Así. ¿O qué tal si ver al monstruo capaz de matar al Godzilla de la etapa anterior? ¡Destruya! No, ¿sabes a quién me encantaría ver? La verdad es que me encantaría ver, por ejemplo, a Rodan. Ah, Rodan funcionaría bien, ¿eh? O Angurus. que lo pusieron a pelear contra Angurus, que fue el primer monstruo con que realmente peleó. Hubiera estado genial. Sí, Angurus. Esta también estaría bastante bueno. Bueno, mi película ideal de Godzilla sería que adaptaran Half Century War. Y hay mucho drama humano ahí. Y hay mucho Godzilla, hay mucho Kaiju. Eso para mí sería la película ideal, ¿eh? Sí. Fíjate que sí, ¿eh? Esta se me hace una historia realmente ideal de Godzilla. Lo suficientemente interesante para que te sientas identificado con los humanos y lo suficientemente con acción para que te sientas identificado con Godzilla por alguna razón. De hecho, esa película le debe ciertas cosas, ¿eh?, a esa serie. Sí, el que haya habido como que una organización que se haya dedicado a no cazar, bueno, intentar cazar a Godzilla durante tantos años, desde el 54 hasta la fecha. Sí le debe muchas cosas. Pero me encantaría, y mira, se podría hacer, ¿eh? Si ves un poquito la trama de esta, hubo muchos soldados durante esa etapa, ¿no? Uno que lo haya conocido desde el 54 hasta este último momento, algo así se podría pasar, ¿eh? Sí, yo creo que hubiera quedado... Sí se podría hacer. A mí me encantaría ver algo así. Y con la forma que está tomando James Stockow, pues no dudaría en una de esas, ¿eh? No sé si una versión japonesa o una versión siguiendo esta franquicia, pero ese sería mi ideal. A mí también me encantaría ver algo así. Y pues bueno, carnal, pues... Vaya, no es quizá la mejor película del verano, tiene sus fallas argumentales, pero si son fans de Godzilla, si les gustan los monstruos gigantes, si les gustan las películas de serie B, véanla, la verdad es que tiene lo suyo. Consideren que es una película de serie B con gran presupuesto, lo cual le quita un poco de serie B, pero bueno. Tiene todas esas sutilezas de las películas series B, no te muestro el monstruo hasta el final, como que nos guardamos el presupuesto hasta para el clímax. Ves muchos humanitos y te desesperas un poco, pero tiene mucho de eso. Mira, no será la mejor película del verano para nada, pero tiene mucho corazón y eso se le tiene que agradecer, de que hubo alguien que creyó en el proyecto, que se interesó por él, que respetó a Godzilla. Si les gusta Godzilla, denle un chance. Si quieren ver cine un poquito más raro, si quieren ver un blockbuster, que no sea tan blockbuster, yo creo que esta es una gran película. Ok, mira, mira qué buen comentario. Y alguien me dijo una vez, oye, si esperabas una película con actuaciones dignas de un Globo de Oro, de un Oscar, dice, a ver, estás viendo una película de un lagarto gigante que escupe fuego atómico. ¿Y qué esperábamos ver, no? Tenemos exactamente eso. Si pensaban que verían Pacific Rim, tampoco. También no Godzilla. Y eso es algo que al menos sí les tengo que reconocer. No trataron de adaptar o de subirse al barco de Pacific Rim para ganar dinero. Hicieron su propia película. Exacto, eso es tener pantalones para hacer su propio estilo, ¿no? Bien o mal, es su propia película, tiene su propio tono y es muy distinta a lo que vimos, la verdad, en Pacific Rim. Excelente, carnal. Pues mira, yo creo que con esto estamos ya cerrando el café de esta semana. La semana que entra hablaremos de otra película. O sea, va a estar dedicada también a película. Ya la vimos esta semana, gracias a Enrique Melgarejo que nos invitó y a la gente de Fox por darnos la oportunidad de verla en una función especial. Ya vimos X-Men Days of Future Past. El consenso hasta el momento es que he oído con todo el mundo es que les encanta. Ya lo haremos hoy la semana que viene. Pero si están a tiempo, pues véanla esta semana para que el próximo fin de semana la podamos platicar de ella con todos los spoilers habidos y por haber, ¿no? Se va a poner bueno, definitivamente se va a poner muy bueno. Y ustedes disculparán que estamos dedicando tanto tiempo a las películas, pero es la época estamos en verano de blockbusters. Denos chance, esto apenas empieza. Sí, todavía faltan más producciones. De aquí nos vamos hasta ¿qué? Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Ya luego les platicaré de otras que me llamaron la atención. Vienen cosas muy extrañas. Vamos a ver cómo se pone esto. Y cerraremos con la última del Hobbit, ¿no? Probablemente, no sé si se va a estrenar primero esa o Mockingjay, la tercera parte de Hunger Games. Yo tengo que ponerme al día con esas, ¿eh? No he leído ni he visto ninguna de las películas de Hunger Games. Porque yo me acuerdo que primero vi El Hobbit y después vi Catching Fire, a lo mejor así este año, quién sabe. No sé, viene un año interesantón en películas, aunque muchas estoy seguro que no van a ser buenas. Por cierto, se nos estaba olvidando dos preguntas que por ahí quedaron pendientes del Jam Session anterior. Las tengo aquí en la cabeza porque no encontré todo el texto. Una es de nuestro buen amigo Glenn Miller, rapidísimo, que preguntaba que si Martian Manhunter y los Manhunters tienen algo que ver. Realmente no. El marciano es marciano y los Manhunters fueron la primera creación, primer intento de los guardianes por tener una especie de policía espacial, donde no les salió porque se daban cuenta de que necesitaban emociones y los Manhunters no tenían y bla bla bla. Y el marciano es simplemente el último de su raza. Y le dicen Martian Manhunter por... Porque era un detective. Exacto, Manhunter no en el sentido de caza hombres, sino de que es un detective como privado, pero marciano. Sí, que por cierto, David Goyer hizo unas declaraciones esta semana que estuvieron para llorar, ¿eh? ¿Qué dijo? Bueno, básicamente dijo que She-Hulk, el haber creado a She-Hulk, era algo así como power fantasy porn que se le ocurrió a Marvel o a Stan Lee en los años 70. Cada quien... Y que se le hacía ridículo que si hicieran una película o una aparición de Martian Manhunter, pues no le dirían tal vez Manhunter, porque Martian Manhunter le suena muy goofy, muy ridículo, muy... Y nada más me pregunto, ¿hay un mapache en Guardians of the Galaxy? O sea... Eso es lo que dice David Goyer, muy metido en las películas con DC. Mientras tanto, Marvel nos presenta un mapache con un cohete y el árbol de Humex, caramba. Sí, por eso te digo, qué declaraciones, totalmente fuera de toda razón, creo, ¿eh? O sea, a ver, hijo, ¿qué material estás adaptando, no? En fin, no me tranquiliza. Y bueno, la otra pregunta por ahí que nos hicieron, esta es más bien como tipo chisme. Alguien preguntó, y perdón, no tengo el dato, no encontré lo vi, pero para volverlo a encontrar, creo que está cañón, que qué podcast escuchábamos. Yo escucho poquitos, ¿eh? Yo escucho pocos y la verdad es que la mayoría los escucho, pues, del gringo. Sí, yo también. Aquí en español escucho cuando sale el podcast de Comicase. Un saludo a todo el equipo de Comicase. De repente escucho el de Comicverso, de Beto Calvo. También un saludo a Beto Calvo. A veces escucho el de Destripando, muy de vez en cuando. La Cueva del Nerd. Pero contados, ¿eh? O sea, solo si el tema me llama mucho la atención. Y no es por ser grosero, porque no quiera escucharlo, sino porque luego de repente ni tiempo hay. Sí, es que ese es el asunto, de verdad. El tiempo es poquito. Particularmente yo puedo decir que escucha más Comic Verso. Uh-huh. Y este... Comic Verso, no, cierto, no, este, de Black Widow Nerd también por ahí de repente hay, que hay temas que me interesan también, los escucho. La verdad es que los demás los escucho poco. No es mala onda, pero el de Los Forasteros, ¿no? No, yo tampoco, porque hablan de todo menos cómics, tengo entendido, jamás los he escuchado. No, y no es mala onda, no me interesa mucho el contenido. Sí, sí, de ese no les puedo decir, no lo sigo. Sigo otros tantos de algunos entusiastas y productores de allá de Estados Unidos. Ya luego les daremos, si quieren, por ahí una lista de pues, otras cosas que podrían escuchar, que se ponen pachonas. A mí el que me encanta, y creo que lo compartes, es el de Comic Book Girl 19, ¿no? De verdad que adoro a esa chica. Me encanta su plopcast, así le llaman. Es bastante bueno. De repente hay cositas que no... Que digo, ay, sus gustos raros. Que les guste Jodorowsky y demás. En fin. Pero aún así se me hace muy bueno. Hay un par más por ahí. Hay uno de horror y películas de horror. Uno dedicado a Godzilla en estos días. Muy padre. ¿Todo Godzilla? Bueno, no todo Godzilla. Particularmente la película del 54. Pues porque iba a salir la nueva película. Estuvo muy bueno, estuvo muy entretenido. Ya luego les pondré ahí el link a lo mejor. ¿Quién sabe? Pero hay muchas cosas para escuchar. Yo creo que es lo bonito que tiene el internet. ¿Hay opciones? Las opciones son casi infinitas. Y una disculpa a los demás podcasts mexicanos que a lo mejor no escuchamos tan seguido o no los hemos escuchado. Todos tienen su... Todos tenemos nuestra audiencia. Todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que aportar. Sí, claro. Eso es lo bonito de este medio. Y un saludo a todos. O sea, a todos los podcasteros mexicanos que nos lleguen a escuchar por ahí. Un saludo a todos. La verdad, pues sigamos haciéndolo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, saben que del parte del Café Comiquero, la mano extendida de cuando quieran hacemos crossovers. Seguro, eso sí, ni qué decirlo. Porque el chiste es que este mundo del cómic sigue siendo un mundo extraño. Y con Godzilla se sigue manteniendo extraño. Así que, gracias. Totales. Hasta la próxima.